para Uriel y para Quick Kendall, que pudimos transmitir en vivo. Y hoy voy a darle la palabra a Lore, ahorita que ya se pasó su galletita, para que nos presente a nuestra invitada y podamos comenzar esta plática. Buenas tardes a todos, pues bienvenidos a nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Hoy tenemos a una compañera muy joven, muy participativa. Ella estuvo en los acontecimientos del 1 de diciembre, ella fue detenida, fue encarcelada y hoy la invitamos para que nos dé su testimonio de este acto arbitrario del gobierno fascista y represor de Enrique Peña Nieto. Su nombre es Mariana Muñiz Nieto, ella es del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, gloriosamente universitaria. Mariana, mucho gusto que estés aquí. Bienvenida a nuestra voz radio. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos, Mariana, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues, bueno, yo soy estudiante de teatro y ahora estudio en en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero bueno, el teatro para mí ha sido muy importante en mi vida, como prácticamente desde los 14 años, y sí puedo decir que desde niña, pues también, ¿no? O sea, siempre he estado como, pues en talleres extraescolares o tomando cursos con ciertos maestros. Y bueno, es el teatro, y no solo es el teatro, sino las artes escénicas, ¿no? Me han apasionado siempre. También hago danza buto, tenemos un colectivo que se llama Colibrí. Y ¿Qué es pues, la danza buto? ¿qué es la danza buto? Pues bueno, para mí la danza buto es un medio a partir del cual todo lo humano y todo lo que nos transgrede, lo que deseamos y lo que nos hace ser puramente humanos, lo encontramos en el cuerpo, ¿no? Y nos comunicamos con otros humanos también a través del cuerpo. Para mí eso es el buto. Y bueno, su origen es muy bonito porque, bueno, muy bonito, interesante, porque surge justo después de la posguerra y surge en Japón, y la bomba de Hiroshima es un evento muy importante, ¿no? Para que este movimiento cultural surja, bueno, dancístico. Entonces, pues es expresar toda la transgresión y el horror que vivieron esos cuerpos, pues dignificando los cuerpos, ¿no? Entonces, pues sí, es un. Qué interesante. Sí. Esperamos. Ya nos invitaste, pero ahorita lo vas a hacer al aire, que nos invites a ver la danza buto, a disfrutar este espectáculo. Seguramente lo estaremos promocionando aquí en la radio. Sí, claro. Hay una película muy bonita, ¿no? De danza buto, El jardín de los cerezos. ¿Cómo se llama? La flor del cerezo, las flores del cerezo. Sí, esa película se las recomiendo ampliamente. Muy bonita. Sí. La vamos a buscar en Cine de Arte, seguramente. Sí, no me acuerdo el director, pero se llama Las Flores del Cerezo. ¿Ya oyeron? Las flores del cerezo, chéquenlo. Mariana, tú como muchos de nosotros reconocemos que el gobierno de Peña Nieto es un gobierno impuesto, es un gobierno emanado de la corrupción, emanado del fraude. Y seguramente muchos compañeros que nos escuchan coincidieron con nosotros el 1 de diciembre. Muchos salimos a las calles a manifestar nuestra indignación y nuestro coraje por un nuevo fraude. Algunos tuvimos la fortuna de no caer en la represión, ¿no? Algunos la vimos pasar muy cerca, pero no fuimos víctimas en ese sentido físico como lo fueron ustedes. Cuéntanos por qué fuiste el 1 de diciembre, dónde estabas, con quién ibas y cómo pasó todo esto. Pues bueno, yo fui, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Yo fui el 1 de diciembre a manifestar mi inconformidad por la toma de protesta de un presidente que no está en el poder de una manera legítima, porque me indignó mucho saber que se lucró con el hambre de la gente, o sea, pensar todos estos votos a cambio de dinero o a cambio de pan, ¿no? Pensando en las personas más pobres. Porque también como mujer, recordando a Tengo, ¿no? Para mí es muy fuerte que esté en el poder alguien cuya política es claramente, además de que es represora y autoritaria, hay algo, hay como un plus, ¿no?, hacia las mujeres, uh-huh. Me lo dicen mucho. Y bueno, pues también yo fui observador electoral, ¿no? Entonces, y bueno, no solo yo, no es que muchos amigos y compañeros pues estuvieron en las casillas, o sea, fueron no observadores, sino contaron los votos, o sea, estuvieron participando activamente en las elecciones. Obviamente, o sea, tú sí puedes afirmar que hubo fraude. Sí, yo sí puedo afirmar que hubo fraude. O sea, yo lo que recuerdo muy claramente es que yo fui observadora de casilla de mi condominio, ¿no? O sea, y todo el tiempo estuve solo observando, ¿no? Porque aparte los observadores teníamos como las reglas muy especiales de que solo observas y ya. Y si ves alguna anomalía, la reportas, ¿no? Luego, todas las personas que estuvieron participando en mi casilla lo hicieron de la manera más limpia, o sea, lo hicieron limpiamente, ¿no? La cosa fue que terminamos un poco tarde, no recuerdo, como a las 10, 11 de la noche, y pues yo tenía perfectamente claro que en ese momento las casillas estaban cerradas y estaban enviándose las boletas a los distritales. Y pues eso acababa de pasar hace 10 minutos, y yo llego a mi casa, veo la televisión y veo que ya están anunciando que Peña Nieto ya ganó. Y empezó a hablar por teléfono con muchos amigos y todos así súper enojados. Otros diciéndome que yo apenas estoy cerrando mi casa. Exacto. Entonces, pues sí. Y además para mí la imposición también no solo fue en ese sentido de tal cual, pues, el desvío de fondos en cuanto a la campaña y el fraude tal cual de los votos y también cómo se logró con el nombre de la gente, las tarjetas de Soriana, todo eso en sí ya es un acto como muy tangible, pero también la imposición ideológica y mediática, ¿no? De cómo se hizo un gran show, ¿no? Pues, incluso Televisa crea un espacio en televisión justo para posicionar a Peña Nieto a lo largo de varios años, ¿no? Sí. Utilizando el medio más enajenante que es la televisión para convencer a la gente de que él era el presidente antes de que incluso fueran las elecciones del 2012. Antes de que lo postulara su partido siquiera. Sí, sí, sí. ¿Eh? Los otros candidatos de su partido no tuvieron ninguna oportunidad. Televisa decidió que sea el candidato y se le puso al precio. Punto. Uh-huh, exacto. Sí, fue como una cosa muy, como que venía en realidad maquinándose desde hace muchos años, ¿no? Todo esto te hace reflexionar y asistir el 1 de diciembre a manifestarte. Sí, aunque en realidad pues esa reflexión pues venía desde mayo, bueno, desde antes de mayo, desde antes de que surgiera el movimiento 132, pero obviamente, bueno, yo sí reconozco que justo a partir de mayo y de lo que pasó en la Ibero, lo que a mí me pasó fue que dije, órale, o sea, qué padre que se pueda romper ese estigma que se tiene de ay, los universitarios de escuela de paga solamente están pensando en graduarse y ser grandes empresarios, y yo nunca lo creí así, pero dije qué bueno que la gente puede ver que pues esos son estigmas estúpidos, ¿no? O sea, en realidad en todas las clases sociales hay gente indignada. Entonces pues fue eso, ¿no? Y decir pues ya, o sea, que se acaben estas tonterías de yo soy de la UNAM y tú eres del Poli y yo soy de, o sea, digo, se han ido acabando desde hace mucho, ¿no? Pero fue un poco lo que me emocionó, ¿no? O sea, lo que dije, órale, sí podemos unirnos, ¿no? Como jóvenes. Entonces, pues sí, sí fue por eso que asistí el 1 de diciembre. También, la verdad es que estuve todo mayo y todo junio y julio como muy activa en la asamblea de artistas, bueno, artistas aliados de 132, y luego entré a la escuela y apoyaba como de una manera, o sea, lo que podía, pero como que me clavé mucho en la escuela y luego me metí a trabajar y pues no tenía tanto tiempo, pero cuando llegó el 1 de diciembre dije, no, es que esto sí, ¿no? O sea, sí tengo que estar ahí. Y pues sí, sí fue producto de esa reflexión, por supuesto. ¿A qué hora sales de tu casa rumbo a dónde fuiste tú? ¿A la cámara? ¿Al centro? ¿Al zócalo? ¿Dónde está? ¿A dónde te dirigiste tú el 1 de diciembre? Pues es que en realidad primero yo planeaba irme con el contingente de la facultad, salir de Metro Moctezuma, pero se quedaron de ver a las 7 de la mañana. Incluso había recibido una invitación de quedarme a dormir a las 4 de la mañana. Pero salí a bailar con una santa. Y en realidad yo fui a casa de mi novio. Y en realidad no llegamos a las 7 de la mañana a Metro Moctezuma, salimos como a las 9 de la mañana de su casa. Nos dirigimos hacia San Lázaro, pero no llegamos directamente al Congreso. Más bien llegamos por unas callecitas que están como detrás y no vimos, pues no vimos lo que estaba pasando en San Lázaro. Más bien le hablamos a unos compañeros y nos dijeron que en realidad ellos ya se iban, que porque las cosas estaban como muy, muy fuertes y que ya había un muerto. Que después fui quien la quedaban por muerte. Exacto. Entonces, pues yo me estresé un poquito cuando vi que hay un muerto, ¿no? Porque, y de ahí, bueno, yo recuerdo que vimos un contingente que marchaba hacia un contingente donde había, no había casi estudiantes, había las calles que están como cerca de San Lázaro, que eran muchos sindicatos, casi no había estudiantes. Y pues mi novio y yo dijimos, pues sabes qué, vámonos al... Tratábamos de localizar amigos nuestros, nos costaba trabajo encontrarlos y dijimos, bueno, pues vámonos al Zócalo. Seguramente hacia allá llegó el contingente de la facultad o los compañeros de artistas aliados o jóvenes, ¿no? Como nosotros. Entonces nos fuimos en metro hacia el Zócalo. No recuerdo en qué estación nos bajamos, pero el punto es que llegamos a las calles que están como en el primer cuadro de la ciudad. Y ya que llegamos, no recuerdo en qué metro nos bajamos, pues sí, empezamos a ver que la mayor parte de las calles están cercadas por granaderos, ¿no? ¿Había muchos elementos de la Policía Federal? Pues sí, yo recuerdo que casi todas las calles que estaban como rodeando el Zócalo había. O sea, que estaba prácticamente imposible pasar. Y había unos señores que eran como, no sé, de un grupo artístico, no sé cómo que se, no sé si se volvió medio famoso ese poquito, pero están con un cartel enorme que dice gabinete y tienen así como, tienen como, era como una pin. Como un dibujo enorme de protesta, y era como el gabinete y todas estaban vestidas como las cabaleteras, ¿no? y estaban enfrente de los ganaderos diciéndoles que esto era una expresión artística, que no tenían por qué agredirlos, que no se lo tomaran a pecho, luego hacían comentarios como, bueno, pues no es su culpa, ustedes los obligan a estar aquí, pero pues entiendan que somos el pueblo. Y había también como un títere, que era como un escorpión con la cara de Salinas, y el aguijón tenía la bandera de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí estaban así, y Sergio y yo pues estábamos divirtiéndonos un montón con eso. O sea, el ambiente entre la gente que fue a protestar era de indignación, pero no de violencia. No de violencia, para nada. La gente estaba manifestando de manera muy pacífica, pero muy creativa además, ¿no? Muy creativa, exacto. Porque no eran ofensivas de mitad de madre a la policía y esas cosas, ¿no? Sino era la creatividad, la indignación vuelta a creatividad. Exacto, exacto. Y justo era lo que decían, ¿no? O sea, porque de pronto decían algún comentario los compañeros que llevaban su cartel enorme y los policías se ponían los cascos, ¿no? Entonces ellos decían, tranquilos, pues solo estamos aquí. Es un cartel. Es un cartel. Solo es un libro. Exacto. Y ya de ahí, bueno, de ahí nos movimos y nos fuimos, me acuerdo que fuimos y compramos un helado. Me acuerdo de un detalle muy, muy chistoso, que fue como muy, muy, ahora me parece como muy fuerte recordar que lo dije ese día, que fue que le dije a mi novio, es que siento que soy una niña de casa, o sea, sí vengo a manifestarme y todo, pero hay gente que vive cosas mucho más fuertes que yo, y bien, pues vengo a manifestarme, pero pues más al ratito regreso a mi casa y tengo mi cobijita, y así como de ese conflicto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después pasó lo que pasó, entonces es como muy chistoso haber dicho eso, pero bueno, regresé. No, bueno, porque además ibas en esa dinámica, ¿no? Yo voy, saco mi indignación, hago patente que esto es este presidente es un impuesto, y regreso a mi casa, a mi vida cotidiana, ¿no? A luchar desde mi trinchera. Exacto, exacto, pues sí. ¿Y qué pasó? Pues bueno, las calles a las que llegamos particularmente no recuerdo, pero ya como las calles bien ubicadas las tengo desde que caminamos hacia 20 de noviembre, ¿no? Ahí también estaban cercadas muchas calles. Y había un contingente pacífico de Yo 632 Nuevo León. Entonces justo pues fue cuando mi novio dijimos, ah, pues vamos a unirnos a ellos porque son estudiantes, ¿no? Y también están como en una actitud pacífica y tranquila, ¿no? Y entonces, pues de 20 de noviembre, a partir de 20 de noviembre tomo un celular con cámara y empiezo a grabar simplemente, ¿no? Como para dejar registro. Empiezo a grabar a los compañeros, empiezo a grabar así a los policías. Y a partir de ese momento, pues empiezan, de pronto hay un punto en el que nos empiezan como a acorralar, ¿no? Y a correr hacia nosotros. y nosotros caminamos hacia Regina, creo que es Regina o Isabel la Católica. Hacemos un corrido como Isabel la Católica, luego en Regina me parece que es donde empieza como ya la violencia, aparece un grupo de mujeres indígenas con unas banderas rojas y las empiezan a empujar con sus escudos, y luego hay un chavo de camisa blanca que está como en un puesto de tacos, no sé si está trabajando o está comiendo o qué está haciendo, pero es muy evidente que está ahí sin deberla ni temerla, y llegan los policías y luego como si lo agreden con los escudos y lo rodean, ¿no? Y entonces en ese momento me acerco un poco más a grabar, luego tenemos que correr porque llegan más policías. El punto es que la estrategia que empezaron a usar era que corrían tras nosotros, y entonces nos orillaban a caminar hacia una calle, y pensamos que hacia esa calle ya vamos a poder salir. Con la intención de irlos acercando. Exacto, nos van acercando, nos van orillando, ¿no? O sea, y nosotros desde el principio pues nada más nos habíamos encontrado como un contingente de varios grupos, pero todos pacíficos, ¿no? Estudiantes, maestros, los de Yo Soy 132 Nuevo León. Y en ese momento empieza como la organización de, bueno, ¿y hacia dónde vamos? Y por favor no se dispersen y además, pues no éramos muchos, ¿no? O sea, no me acuerdo cuántos éramos, pero pues sí había muchos más policías. Y justo, pues pasamos 20 de noviembre, Regina, Isabel la Católica, Madero, y en Filomeno Mata. Y en Filomeno Mata recuerdo, creo que está caminando, o sea, no recuerdo, está corriendo, como que ahí ya dije, bueno, pues vamos hacia Bellas Artes o hacia algún metro, ¿no? Y pues tal cual, o sea, se hace un cerco detrás de nosotros, un cerco horizontal en la calle que está detrás, perpendicular a Filomeno Mata, y en el momento en que se está haciendo un cerco igual sobre la otra calle, que es 5 de mayo, pues varios chicos logran como pasar ese cerco, y muchos otros, 25 más o menos éramos, nos encapsulan en Filomeno Mata. Perdón. Y pues ya, ahí obviamente los chicos que se quedan del otro lado, o sea, nos encapsulan y así, no nos dicen nada, ¿no? Y en ese transcurso Filomeno Mata, tal cual íbamos caminando, gritando consignas posiblemente, pero incluso eso ha sido uno de los derechos donde más podemos pasar incluso por cualquier transeúnte, ¿no? O sea, y bueno, nos acercan y los chicos que están del otro lado empiezan a grabar con sus cámaras y a decir suéltenlos, a pedir que nos suelten, a decir que no estamos haciendo nada, que qué les pasa. En ese momento, ¿tú nunca te imaginaste que los fueran a detener, que se los fueran a llevar detenidos, luego presos? No, pues por supuesto que no. Incluso yo pensé, no, pues como yo ya había vivido algo peculiar, fue el 15 de septiembre, que los policías se te acercan, como que te acercan, te intimidan y luego se van. Me imaginé que iba a ser algo parecido, ¿no? Sí, no pensé que nos fueran allá. O sea, sí, llegó un punto donde me asusté un poco, pero no me lo imaginé como que llegara a ese grado, ¿no? Y empiezan, pues, de pronto empiezo a reconocer que hay chicos que van en mi misma facultad, en mi mismo colegio, incluso en mi mismo semestre, pero con otros maestros, y es muy curioso porque digo, ay, pues ustedes son de teatro, ay, qué chistoso, y qué maestros tienen, y así, pues vamos a platicar, y ellos empiezan a recitar poesía. Y también otros empiezan a levantar sus libros, a decir, es que estas son nuestras armas. Y pues somos estudiantes, trabajadores, no hay nada que nos... que no está lo violento. ¿Dónde está la violencia? Y yo, pues, yo en realidad estaba... Igual sí estaba un poco asustada porque yo no decía nada. Solamente preguntaba por qué nos detienen. Y pues no me decían nada o me decían que era una orden, ¿no? Y por ahí escuché alguna compañera que le dijeron, tenemos luz verde, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y pues sí, ¿no? Me asusté. Y bueno, empezamos a cantar el himno nacional. Y algunos, obviamente los compañeros que están del otro lado pidiendo que nos suelten, también los empiezan a amedrentar. De plano muchos se tienen que ir, ¿no? Y pues ahí estuvimos como una hora. Cercados como una hora. Como una hora. Yo lo recuerdo así, no me cuesta mucho trabajo vislumbrar el tiempo, pero como que reconstruyendo con otras chicas que también estuvieron ahí, me dicen, no, sí, eso sí fue una hora que llevamos, sí fue una hora. Y llegó un camión de los azules, de la Policía Federal, y pues abren un pasillo con sus escudos, ¿no? Así los policías y nos piden que subamos, primero recuerdo que nos resistimos o que no lo aceptamos, nos tomamos de los codos diciendo, oigan, no, ¿por qué? ¿Por qué nos detienen? No vamos a subir. Entonces algunos empiezan a aventar aventando sus escudos, otros empiezan a decir, ya, ya, súbanse, ya. Como ya no la hagan de todos, ¿no? Y pues nos subimos, tal cual, ¿no? Y ¿había violencia verbal de parte de los policías hacia ustedes? Digo, hacia mí directamente no hubo, pero sí llegué a escuchar así como el de, tenemos luz verde, podemos hacer lo que queramos, o está una compañera, siéntate, cabrón. O sea, sí hubo algo de violencia verbal, ¿no? Y obviamente el trato, aunque no nos dijeran groserías o... No, claro, la intimidación de subirte un camión sin saber a dónde te llevan y por qué te llevan. Es terrible, sí. O sea, yo estaba como un poco en shock, o sea, no... Creo que el momento más fuerte fue más bien después de traslado a Santa Marta, que fue más, todavía mucho más fuerte, pero sí, ¿no? Y había gente de todas las edades. También lo que yo recuerdo es que se tomó como... O sea, yo era de las... Yo como que puse cara de qué horror, así, yo creo que tenía cara de perro asustado, así como toda. Entonces, compañeras más grandes, como que asumieron un rol de protección y me decían, me acuerdo mucho de una chica que me agarró la mano y así que tiene como 30 años y me dijo tranquila, ¿no? Y entonces, pues eso pasa, ¿no? Como que se hacen roles de los más grandes, se hacen los fuertes, ¿no? Y son como quienes protegen a los otros. A los otros, sí. ¿Qué pensaste en ese momento, Mariana, que iba subiendo en el autobús policía? Pues no supe ni qué pensar, o sea, más bien no lo creía. Pensé, todavía ni siquiera me imaginé que nos llevaran a tal cual a un... Como yo tampoco era como muy ignorante de cómo son los procesos, bueno, procesos legales y de detención. O sea, no relacioné camión con MP, relacioné camión con... Nos van a dar unas vueltas por ahí... Y espero que no pase nada feo y nos van a soltar en algún lugar lejano de la ciudad. Sí, nos van a tirar en algún lugar a todos, ¿no? O nos van a ir tirando dispersos, no sé. Sí, exacto. Algo así pensé. Ni siquiera podía pensar mucho. Y pues ya nos pidieron que nos contáramos y que nos sentáramos. Como que nos sentáramos en así, como nos distribuyéramos, ¿no? Y en todo el camino, o sea, sí había como preguntas de por qué pasa, qué les pasa, por qué nos llevan y todo. Y bueno, también hubo la posibilidad de, afortunadamente, o sea, durante todo el trayecto no hubo como de comunicación. O sea, hubo la posibilidad de que mandaran mensajes y todo. Yo no tenía crédito, pero después mi mamá me puso, ya me había mandado un mensaje. ¿Tú le llamaste a tu familia que te estaban llevando detenida? Más bien mi mamá me llamó justo que recibí una llamada en el momento en el que me acercan y le digo, pues estoy rodeada de policías, pero parece que todo está bien, ¿no? Y mi mamá, sí, ajá, todo está bien, ¿no? O sea, mi mamá estaba muy asustada, obviamente. Y después me puso crédito, me volvió a llamar, y porque yo le pude mandar un mensaje diciéndole, pues me llevan en un camión, no sé a dónde, ¿no? Y hasta que llegamos enfrente, digamos, ese trayecto también fue largo, ¿no? No recuerdo, fue unos 40 minutos mínimo. Y los llevaron al búnker, a la agencia 50, al búnker. Sí. Que entonces, no es muy lejos, del centro al búnker es relativamente cerca, ¿qué? 15 minutos. Cuando mucho. Sí, muy, muy cerca. Muy, muy cerca. ¿Los estuvieron dándoles vueltas? Pues yo creo que sí. O sea, no sé, pero yo creo que sí. Sí, eso es muy, muy, muy bello. Incluso para ver si los están siguiendo, para ver si hay alguien que los está ahí filmando. Claro. Bueno, pero aquí yo quisiera que precisaras varias cosas, Mariana. Una, ¿tú perteneces a algún grupo político? Pues en ese momento, o sea, yo había dejado de asistir a las asambleas de artistas aliados, más que nada por razones de, como de que enfoqué como, pues mi tiempo más bien al trabajo que estaba haciendo con mi colectivo de danza y todo, ¿no? En mucho tiempo estuve en el 132, ahorita formalmente no participo con artistas aliados del 132, pero sí estoy al pendiente de qué van, me difundo lo que hacen. Pero digamos, pertenecer, por ejemplo, a algunas de las organizaciones o de los membretes que acusó Mancera de grupos anarquistas o de grupos de izquierda, llamémosle no electoral, etcétera. No perteneces, ni has pertenecido a esos grupos. Pues no, la verdad no. Eso yo creo que es muy importante porque la coartada de las autoridades Es decir, no, pues es que eran grupos que iban con consigna. Otra cosa es el 132, el 132 es el movimiento estudiantil. Y entran ahí todos, ¿no? Un abanico, digamos, muy amplio, ¿no? Y simplemente se puede pertenecer al 132 por ser estudiante. Entonces, esa es una primera cuestión importante. O sea, ¿no? Tú no llevabas consigna, no ibas organizada con un grupo para hacer determinadas o cuáles acciones, era simplemente sumarte con tus compañeros de escuela en la protesta por la imposición de Peña Nieto, era eso. Exacto. Ahí tenemos un, digamos, un primer punto, ¿no? Es totalmente en discordancia con lo que afirman Mancera, Mondragón y Carr. Ebrard en su momento, Osorio sí. Chong y toda esta gente que tiene responsabilidad política e intelectual en la... Sí, que justificaban la represión diciendo que eran grupos anarquistas sumamente violentos que estaban rompiendo cuanto encontraban y agrediendo a todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Con el único propósito de ir a causar un desorden. Claro. Eso no ocurrió en tu caso. Vamos a un corte y regresamos con esta entrevista para que Mariana nos siga contando qué es lo que pasa después de que se los llevan en el camión. Vamos a un corte y regresamos aquí a Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Estamos al fondo. Digo, pero ya no se escucha mi cosa. No. ¿Y cuántos iban en el camión? Pues yo creo que 25. Hombre, pues Claudia Trejo, que ya no pasa nada. Ya estuvo en los filómenos. ¿Cómo? De hecho, iban, o sea, iban pues hombres, mujeres, muchos de los hombres eran compañeros de la facultad. Y había, por ejemplo, venía una chica que se llama Fernanda, que es compañera mía de la escuela. Y ella también sale. Que aparte es uno de los hoteles más caros del mundo, la casa. Pagas por todo. Exacto. 20, o sea, no sé. Eso. Sí, y nosotros destruimos un poco la población. No, estuvimos juntas en una misma estancia y en el pasillo donde estábamos había chicas desprotestadas. Pero no es, o sea, como que todo el mundo me dice, qué bueno que no te metemos en la población. Que son tropas que están ya con el chico. Entonces, supongo que porque si estás en población te puede tocar hablar de una secuestradora y de una asesina. Pero pues la verdad es que yo lo que sí estoy completamente seguro es que conocía mucha gente inocente, ¿no? La cárcel está llena de inocentes pobres. Sí, eso es definitivo. Porque aquí la justicia se compra. Exacto. Es terrible ver esa parte, ¿no? Yo, hace 4 años, llevamos una obra de teatro allá a Santa Marta, con un colectivo que se llama Mujeres de Fuerza. Ah, ya sé quién es. Con América Moreski. Sí, América la conozco. Sí, pues yo viví un tiempo en la casa de América. Ahí viví con ella. Y es una compañera muy, muy buena onda y aparte muy chambeadora y muy solidaria. Entonces, yo trabajaba con un diputado, le sacamos dinero al diputado y llevamos la obra de teatro para allá, para Santa Marta, y estamos en pena, ¿no ves? Pues es horrible, ¿no? Te quitan todo, y eso que íbamos como invitados a llevar la obra, pues. Pero sí, no. Sí, no, yo salí así, friqueadísima, de verdad, no, terrible, terrible. Sí, es horrible. ¿Y qué obra llevaron? Qué bonito. La cerradura de José. Ay, estuvo anunciando, América la conozco muy bien porque es amiga de mi maestra de buto, de mi primer maestra de buto. Y de hecho estuvimos en un montaje de oráculo. Ajá. estuvimos juntas y sí se terminó. No, es súper solidaria, es muy talentosa también, muy chambeadora. Sí. Yo viví como 3 meses en su departamento en Coyoacán, de renta veía una recámara y ya también sus cosas. Es una chava que vale muchísimo la pena. ¿Regresamos? Sí, sí, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en nuestra estación de radio, nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado, en esas entrevistas especiales que tenemos cada sábado. Los invitamos a que nos sigan los sábados a partir de las 12 del día. Tenemos invitados especiales. Hoy nos acompaña Mariana Muñiz Nieto. Ella fue víctima de la represión el 1 de diciembre. Estamos aquí escuchando su testimonio, que además, de verdad es indignante saber cómo los medios se encargaron de hacer ver a estos chicos que se manifestaban de manera pacífica como violentos, como anarquistas, como de grupos que estaban infiltrados para provocar una inestabilidad social en el país, ¿no? Porque así lo manejó Televisa y TV Azteca. Y hoy que uno escucha el testimonio de Mariana y que la conoce, dice uno, bueno, pues, ¿cuál es su violencia, no? Violencia es decir, soy una mujer que defiende sus derechos, pues entonces también nosotras somos violentas. Así es que seguimos aquí con la entrevista. Mariana, ¿qué pasa cuando se los llevan en el camión? Pues, no, les digo que no, nos piden que nos contemos. Yo recuerdo que me quedé así. Me dijeron, ¿por qué no te sientas? Y yo, es que ni siquiera puedo pasar, ¿no? Me tengo que como que subir a la sillita. Así, estaba muy asustada, ¿no? Pero bueno, empezamos a hacer, como a comunicar a nuestras familias qué está sucediendo y todo, ¿no? Se tardan unos 40 minutos aproximadamente en llevarnos por fin al búnker enfrente de la agencia 50. Que además estaba muy cerca. Estaba muy cerca, así yo no sé por qué tardaron 40 minutos. Y cuando llegamos todavía se estaciona y seguimos como en la incertidumbre, porque en realidad nos dejan ahí otros 40 minutos también. O media hora, no recuerdo, pero se quedó estacionado más de 20 minutos, ¿no? El camión. Y entonces nos asomamos y no vemos mucho. De pronto veo que empiezan a llegar como muchas patrullas, que empiezan a bajar personas, filas de personas, y mucho, en gran medida. O sea, no solo el camión en el que ustedes iban, sino otros camiones, otras patrullas. Otras patrullas, porque no sé cuántos camiones nos trasladaron ahí, o sea, otras detenciones que hubo en el centro, muchos fueron en patrullas, no sé, a lo mejor algunos que otros camiones también. Lo que recuerdo es, así en esos 40 minutos que estuve ahí, es empezar a ver filas de chicos que bajaban o chicos solos, y la verdad es que pues muchos con agresiones, signos de agresiones físicas, ¿no? Después de esos 40 minutos nos dicen que, pues que bajemos, ¿no? En ese momento pude decirle a mi mamá, mira, está ahí entre doctor no sé qué y doctor La Vista y doctor Jiménez, como que acaso ver los nombres de las calles y le puedo mandar un mensaje a mi mamá. Ella me pone crédito, también me deposita crédito como desde el cajero, ¿no? O no sé desde dónde, pero el punto es que bajamos y ya pues nos quieren bajar tomados de los hombros. Bajamos y entramos a la entrada principal del búnker. Pues hay así unos otros chiquillos, ¿no? De policías, esa parte no la recuerdo, pero hay una compañera que dice lo que recuerda muy bien, así que me trae de ahí van nuestros bonos de Navidad, ¿no? Y entonces pues ya bajamos y bajamos por unas escaleras y nos dividen a los hombres y a las mujeres. Y en ese momento seguimos como mandando mensajes. Yo le aviso a algunos compañeros con los que tenía ensayos y que tenía exámenes de presentar de nuestras materias de dirección y de actuación, que pues estoy ahí detenida y que me informan que pues mínimo son 72 horas, ¿no? Y bueno, pues en realidad ahí nos, bueno, guardamos las, después de un rato, nos tienen ahí sentadas como en un pasillo, divididos hombres de mujeres. Ya cuando dividen hombres de mujeres, pues también lo que pasa es un poco angustiante porque también las chicas de pronto se llevan a los hombres a otro lado y no sabemos, ¿no? O sea, sí tenemos miedo de que les hagan algo. Uh-huh. Y empezamos a ver que empieza a llegar. Mañana, de que les hagan algo a los hombres y ustedes solas con los policías. El miedo por ustedes. Pues sí, pero es que fue raro porque los policías estaban arriba y abajo había como trabajadores del MP que no estaban vestidos de policías, sino como de oficinistas, ¿no? Algo así. De oficinistas que están muy orgullosos de su chamba, ¿no? Y luego recuerdo muy bien a una chica que nos decía, ay, chicas, es que, ¿qué estaban haciendo ahí? Ay, pues sí, ya sabemos que no son ustedes, pero pues ustedes ya saben que siempre tienen que pagar. O sea, ¿no? Gente del MP, una chica del MP te decía. Nos decía así, sí, como diciendo, ay, pues es que, ¿qué hacían ahí? Pues ya saben que ustedes siempre tienen que pagar por los platos rotos. Y así muy extraño, ¿no? Y luego nos pasan unas listas donde nos piden que anotemos nombre de teléfono y creo que dirección. Y luego nos empiezan a mover, y ustedes son 132, y que sí, era 132. Yo puse que sí primero, ¿no? Porque yo decía, bueno, estoy de acuerdo con la ideología de 132. Pero después, como que una compañera y yo decimos, bueno, ¿qué es que les importa, no? Y dijimos, ¿sabe qué? Táchelo de si soy 132 o no, pero no como no negándose de, sino diciendo, ¿por qué te lo voy a decir? ¿No? Ajá, o sea, ¿qué viene el caso si soy o no soy 132, no? ¿Eso me hace culpable o algo? Sí, exacto, que viene al caso, ¿no? Y justamente, pues no sé, el tiempo fue muy raro, pero pues en realidad hasta ese momento seguimos sin saber por qué. O sea, no tenemos claro el delito que se nos imputa. Solamente sabemos, o sea, la única información que nos dan es tienen derecho a un abogado, van a declarar... Pero nunca les dicen, fueron detenidos por violación, no sé, violentar la paz social o algo así. Nunca les dicen. No. O porque rompieron un vidrio, o porque golpearon a un policía. Nunca les dijeron no, eso. Hasta, digamos, la... O sea, ya después de un rato nos hacen un examen médico. Ya, eso fue como a las 7 de la noche del sábado. Nos hacen un examen médico legista. ¿A qué hora llegaron al búnker? ¿Te acuerdas? Yo creo que eran como las 3 de la tarde ya. ¿Y hasta las 7? Les hacen un examen médico. O sea, 4 horas después. Sí. Sí, fueron 4 horas. A ver si las irregularidades cometidas en el proceso se comportan como en el caso. Exacto. Sí. Yo quiero ver eso. Ahí también uno aprende, ¿no? O sea, yo justo cuando relato esto me doy cuenta de que hay muchas cosas de las que yo no tenía ni idea de cómo se tiene que llevar un proceso. O sea, si no es porque había una compañera ya abogada y nos empezamos a decir las unas a las otras, oigan, tal cual, no declara si no hay abogado. Oigan, no permitan que les hagan esto. Si yo no escucho todo eso, igual sí. Hubiera hecho muchas tonterías. O sea, yo... Igual te inculpa solita, ¿no? Porque no, pues, además la presión... Otras cosas tenía derecho a no declarar. Claro. De acuerdo con el artículo 20 constitucional que te puedes reservar, porque en el caso de que declares en esas condiciones, lo que dices puede ser usado en tu contra. Exacto. Entonces, no tenían por qué haber declarado, pero como no lo saben... Entonces se ve esa situación. Claro, llegas con el shock del miedo, de no saber qué va a pasar, qué te van a hacer. Y te dicen, declara, escribe esto y te vas al rato, pues dices, bueno, sí está bien, ¿no? Sí, no es cierto, ¿no? Ahí también, creo que ya lo habían dicho otras compañeras, pero pues ahí sí también es como, con mi experiencia sí puedo decirle a la gente y a todos que pues recomiendo ampliamente empezar a conocer nuestros derechos, ¿no? O sea, estar informados. Porque uno piensa, bueno, ¿yo qué tengo que saber de leyes? O sea, yo estudio teatro, ¿no? Pero pues finalmente no, o sea, ya estamos como ciudadanos, pues, ¿no? Es importante saber. No, y con este tipo de gobiernos, todos podemos ser culpables si el gobierno lo decide, ¿no? Exacto. O sea, ya no es de si hiciste o no hiciste. Si el gobierno decide que eres culpable, te van a meter a la cárcel. Sí, pero es que además en materia penal, yo tengo la idea de que deberíamos hacer una pequeña cartilla para los compañeros. Porque en materia penal pasa una cosa. Vamos a suponer que en el caso de Mariana se presenta un policía con el agente del Ministerio Público y dice el policía, yo la vi rompiendo un vidrio o golpeando a alguien o aventando un petardo o alguna cosa, la vi cometiendo un delito. Y el agente del Ministerio Público le va a dar pleno valor a la palabra de él y no a la tuya. Y eso me lo explicaron hace poco. Sí. Que hay un problema, no sé si es realmente hay una ley que lo dice, pero que la palabra del policía es muy fuerte. Tiene más peso que cualquier prueba, cualquier video que yo lleve, ¿no? Es que la gente del Ministerio Público, entendamos una cosa, la gente del Ministerio Público tiene fe pública. O sea, todo lo que él asiente es verdad. ¿Por qué? ¿Por ser autoridad? Porque tiene fe pública. Es un tipo de autoridad que tiene fe pública. Entonces, todo lo que él asiente es verdad. Si tú a un agente del Ministerio Público, a un notario, a un funcionario de ese corte, le demuestras que asentó una mentira, se va a la cárcel. Y entonces, pero eso se lo tienes que demostrar en un juicio. Pero por vías de mientras, todo lo que él asiente es verdad. Entonces, si el policía viene y le dice, señor agente del Ministerio Público, fíjese que Mariana estaba quemando el banco que estaba allí en la avenida Juárez, el agente del Ministerio Público le va a dar pleno valor a la palabra del policía. Va a decir, no, pues es mi funcionario, me está informando que la señorita está ubicada en tiempo y entonces lo asienta. Claro. Bueno, y ese es un problema porque los juicios tienen, digamos, no son juicios, los procesos tienen dos partes. Toda esa parte que se supone que sería la de la averiguación previa, que es, por ejemplo, en lo que está ahorita el Vester. Que toda esa fase de averiguación previa es para ver si la gente del Ministerio Público reúne suficientes elementos para pensar que cometió X delitos, y si lo hace, entonces la va a poner el juez. El juez revisa y dicta el auto formal prisión, o sea, sujeta a proceso. Y entonces, en el caso de ellos, aquí el problema era, primero, que no tenían por qué autoincriminarse. Es decir, yo me niego a declarar, no declaro nada. El problema sería que vinieran los policías y dijeran, bueno, es que estaban haciendo tal o cual cosa, nos consta, nosotros los vimos y los capturamos en flagrancia, que ese es además otro elemento. Que no nos capturaron en flagrancia. ¿Verdad? ¿Qué dices tú? No es lo mismo que alguien venga y diga, es que se robó tales o cuales cosas, a decir, yo lo sorprendí cuando estaba él ahí sacándose unas cosas de un domicilio. Ese es otro asunto, pero eso es bastante enredoso y yo sí creo que ahí la autoridad procede de muy mala fe a sabiendas de que los ciudadanos no conocen esos procedimientos penales. Sería elemental que tuvieran desde el primer momento una asesoría jurídica, pero en México. Claro, pero ya es algo que podemos promover todos, ¿no? O sea, yo sí me encantaría, bueno, o sea, estoy pensando en cualquier momento, no sé, regresar a, había un proyecto de regresar a la secundaria en la que estudiaste, a trabajar con los chavitos en tal cual, ¿no? Pues yo lo primero que haría sería regresar a la secundaria en la que estudié, con alguien que también esté como más informado que yo, como ajá, abogado, ajá, y tal cual dar asesoría sobre derechos, ¿no? O sea, sobre derechos. Pero ¿por qué no poner una pequeña representación teatral en la calle, en auditorios, en plazas públicas? Ah, claro, también. Para explicarle a la gente la mecánica, que salga ahí un policía, a ver, venga usted para acá. Punto, ¿por qué decirle nada? Pues dame a la delegación, punto. Claro, claro, pues sí, eso está. Eso sería muy bueno y sería más fácil, ¿no? Sí, porque le hace aburrido. Mucha falta a la gente. Sí, le hace mucha falta a la gente. Yo sí, pues sí, de verdad, si no me empiezan a decir las compañeras esto, esto y esto y esto, yo, bueno, por lo menos lo mínimo es que sí sabía que tenía derecho a un abogado, tal cual. Pero eso tal cual me lo dijeron ahí, ¿no? O sea. Y bueno, parece que en ese momento, o sea, nos empezó a llegar la información de que había de que había mucha gente afuera marchando, que había gente indignada, que los familiares estaban como muy en contacto con los derechos humanos, estuvo con nosotros desde que hicimos como nuestro examen médico, llegaron, nos empezaron a hacer preguntas, nos empezaron a decir que ellos estaban ahí para lo que necesitáramos, que les diéramos una lista de quiénes éramos para que les informaran a los familiares, porque también muchos familiares, yo creo que lo que sucedió es que vieron en las noticias hay detenidos y a lo mejor muchos no pudieron informarles, ¿no? Entonces fueron directo al búnker a decir, ¿está aquí mi hijo o no? Sí, esa es otra, ¿no? Porque tu hijo dice, voy a la protesta, pero tú no sabes en dónde estaba en ese momento tu hijo en la protesta, ¿no? Porque había desmanes en San Lázaro provocados por la Policía Federal. Había desmanes en el centro histórico, en el Zócalo había también cercado. Entonces, de momento, yo como mamá no sabría qué pensar si mi hijo no se reporta. Tú tuviste la fortuna de poderte reportar con tu mamá y que tu mamá supiera dónde estabas, ¿no? Pero ¿cuántos familiares no pudieron hacer eso? ¿Cuántos no pudieron hacer eso? Entonces, pues ahí también algo que yo quiero recalcar es que es muy fuerte. O sea, yo cuando salí de todo el proceso, salí de Santa Marta, y mi mamá me contó que cuando fueron al búnker, y afortunadamente ella iba con mi tío, pero que cuando trató de buscar estacionamiento estaba rodeado de granaderos, y que cuando les preguntaba, ahorita les informan, y que y que lo cercaron a los padres, así a mí me dolió mucho, ¿no? Decir, es que además, y encima, también a la familia, también sí. Violentada. También la familia es violentada, sí. Eso sí me parece que fue lo más, lo que no, pero, bueno, no perdono nada, pero esa parte, pues sí, no. O sea, a mi mamá, que es la persona como más, no sé, linda del mundo, pues que tiene que estar rodeada de granaderos, ¿no? ¿Y qué pasa después cuando les hacen el examen médico? ¿Los pasan a declarar? No, en realidad fue muy raro porque nos hacen el examen médico, ya no recuerdo bien, pero yo creo que ya fue como entre 8 y 9 de la noche que ya por fin nos piden guardar las cosas en el sobre y ya se las quitan. O sea, ahí ya te quitan tu celular. Ahí ya me quitan mi celular, pero ya fue como hasta las 8 de la noche. ¿Quién te hizo el examen médico? ¿Un doctor o una doctora? Una doctora. Una doctora, ¿y en qué consistió? Pues me preguntaron que tenía, me dijeron que iban a revisarme de... Si estabas golpeada. Estaba golpeada, pero que tenía derecho a no acceder. No sé por qué yo accedí. Dije, bueno, es una doctora, okay. Pues va, accedo, ¿no? Y fue como, levántate la blusa, voltea, baja. ¿No estabas golpeada? No. Okay. Eso también fue como una cosa que hizo, bueno, no sé, ¿no? Bueno, a los que golpearon mucho como que ya no los... llevado, ¿no? No, pues así como si sí está golpeado, a ver, está lo sangrando. Sí. No hubo agresión física. Así. Después de ese examen, pues yo creo que fue como. Pero no te preguntaron, por ejemplo, si habías consumido drogas, alcohol, etcétera. No, me hicieron un pequeño cuestionario, pero no recuerdo. O a lo mejor y sí, no me acuerdo. No, okay. ¿No lo leíste cuando lo firmaste? No, sí leí todo, leí todo lo que firmaba, okay. Eso sí. Era como de ley, ¿no? Sí, hasta la última letrita. Sí, lo que sí es que te apuraban mucho, eso sí. Yo leía, y era como, ya, apúrese, señorita. Te presionaba, ¿no? Para que no leyeras, y yo sí leía. Después, creo que fue a las 9 de la noche o 10, que nos pasaron ya a las galeras. Y pues ahí estuvimos un ratote. ¿Cuánta gente había en las galeras? Pues empezamos a ver, pues no, es que lo que, digo, del lado donde estaba yo, pues estaban muchas chicas, del lado derecho, izquierdo, había como 5, en mi galera estábamos 4, al otro lado había otras 5, o sea, las mujeres que éramos como unas 20, estábamos en dos filas de galeras, y había una galera enorme, donde había muchos chicos, que eran como unos 40, y luego en otras filas traseras había chicos, bueno, hombres, ¿no? Y bueno, era muy bonito salir y verlos y darlos fuerza, ¿no? Y decir, o sea, porque todos sabíamos que estaban ahí por lo mismo, ¿no? O sea, sí, claro. Por la protesta, entonces era como darse fuerza. ¿Qué se decían? Pues, cuando íbamos al baño, nada más era como, nada, a veces nada más era la señal con mi brazo izquierdo, así, sí, ánimo. O aplaudían, no sé. O fuerza, ¿no? Ánimo. O, ¿cómo estás? ¿No? Así. ¿Pero no estaban revueltos con otros detenidos, con otro tipo de detenidos? No. Nada más la gente del primero de decir, la gente de la protesta. Sí, de hecho no sé, no recuerdo bien, pero estoy casi segura de que, de hecho, en el búnker... No viste ninguno. Que no fuera, ajá, que no estuviera por el primero de diciembre. No, pues lo condicionaron justo para ese día. Seguramente. Hasta había un señor que yo dije, ay, este señor se ve bien buena onda, pero parece que no viene de la protesta, y ya después me enteré que sí, porque sonreía mucho, y yo pensé esta que me estaba competente. Ay, de azotitas. Sí. Pero no, venía por la protesta. Y pues, así, pasó muchísimo tiempo en que nos llevaban como un lunch, así, en la, como a las 7. Y luego, de pronto nos llegó One Boeing, pero así era como... De pronto mis compañeras saltaban y queríamos agua simple, porque es horrible el Boeing cuando da tiempo. No, y con el susto, para que todo, algo dulce, no. No, gracias, ¿no? No. Hasta la 1 de la madrugada, o sea, empezaron a decir, pues sí, van a venir sus familiares y van a poder hablar con ellos en los locutorios, ¿no? Pues así, empezaron a pasar como a las 12, a la 1 de la mañana, creo, fue cuando me llamaron a mí y a unas dos compañeras más, y nos llevaron a los locutorios, ¿no? Pude ver a mi papá, pero atrás de nosotros había policías. O sea, como de manera intimidatoria, ¿no? Exacto. Y apenas, y me acuerdo que mi papá traía una cobija y una sudadera, y me dijo, no digas que estabas en la manifestación, no digas que estabas en la manifestación. Y así súper preocupado por eso, ¿no? Y yo así de, pues es que, Pues sí estaba. Sí estaba. Y aparte yo decía, mentir no me va a ayudar. Claro. O sea, no. Y pues fueron 3 minutos que hablé. ¿Pero policías de cuáles estaban? ¿De los de azul? ¿Entienden ustedes? Es que no sé, no recuerdo. O sea, o estaban de traje, y eran policías de traje, policiales. No recuerdo, la verdad. Okay. Solo recuerdo que era gente que trabajaba ahí, detrás, okay, ahí como intimidando, ¿no? Okay. Y ya regresamos. También recuerdo que hice una tontería, que me dije, que me llamaron y me dijeron que era una entrevista. Y me preguntaron algunas cosas de qué hacía ahí y tal. Yo dije las cosas como muy verídicas, pero también muy sintéticas. Y cuando regresé, mis compañeras me dijeron, ¿por qué me hiciste? O sea, me dijeron que pues podía haberme reservado. Y yo dije, no, pues me dijeron que era una entrevista. Y me dieron con cara de... No era entrevista. Pues no lo sé, pero pues era muy probable que era como que lo iban a usar, ¿no? Para comparar. Incriminarme. Que no, que en realidad no fue muy distinto a lo que dije en mi declaración. O sea, fue lo mismo, ¿no? La verdad. Y pues fue justo en la madrugada entre el sábado y el domingo. O el domingo en la mañana, más bien. No, entre la madrugada del sábado y el domingo. ¿Sí? No me acuerdo, pero es en el transcurso entre el sábado y el domingo que nos dicen, que nos enteramos después de un ratote de que estamos acusadas. Yo recuerdo que me enteré de que estaba acusada cuando nos sacan y nos dicen, nos vamos a tomar, yo soy la perito tal, les voy a tomar unas fotos, no van a ser usadas en su contra, van a ser fotos para la revista Hola. Sí, al final sí fueron para la revista Hola. Bueno, al final sí fueron usadas en medios, no mías, pero de compañeros sí. Pero eran fotos para iniciar para continuar con el peritaje, averiguación y no sé qué, ¿no? Entonces eran unos letreros que tenían un número y que decían ataques a la paz. Esa ficha es inalética. Y ahí te enteraste de lo que te estaban acusando. Ahí me enteré de lo que estaba siendo acusado. Y todas, obviamente, y así, preguntándonos, ¿y qué diablos es eso? ¿Y qué es ataques a la paz? Exacto. O sea, no sé si decía ataques a la paz pública o ataques a la paz, pero era así. Y nos tomaron las fotos de perfil, de frente, de otro perfil, y pues obviamente fue muy humillante, o sea, fue como muy... ¿Qué sentías en ese momento? Pues, sentía mil cosas. Entre unas cosas, no sé por qué me sentía como culpable con mi familia, así de, chale, ¿por qué les estoy haciendo pasar esto? Pero también estaba muy enojada, y también estaba muy cansada, o sea, fue como un cansancio psicológico, emocional. Y... Muy desgastante, ¿no? Tantas horas en esa situación, sí. No saber por qué eres acusado y de repente te ponen un letrero con el que te fotografian y te dicen, tú rompiste la paz pública, es un delito. Exacto, me sentía muy indignada, sí, pero también, sobre todo indignada y con una incertidumbre súper fuerte, ¿no? Y bueno, pues eso fue como... Es que fue en el transcurso entre el sábado y el domingo, porque cuando vi a mi papá en la madrugada del domingo, bueno, entre el sábado y el domingo, que me dice, mañana vas a declarar a las 9 de la mañana, no te preocupes, ya tenemos un abogado que lo consiguió tu amiga. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Y no te preocupes, va a salir bien, no te preocupes, y se fue. Y yo estaba muy preocupada porque yo sentía que tenía que saber cómo se llamaba para llamarlo y que no me metieran a otro y así, ¿no? Mm. Pero eso no hubo ningún problema. O sea, yo salí. Bueno, pasaron muchísimas horas. En realidad, nuestra declaración de todos, o sea, de los hombres, a lo mejor empecé como entre 8 de la noche, 9 del domingo. Y la de las mujeres, como a las 10. Y la mía fue como a las 4 de la mañana ya de lunes. Y entonces, pues esa parte, o sea, fue como, pues bien difícil ver que salían y regresaban, y aparte cada vez que llaman a alguien, pues sí, lo llaman a declarar o tal, pero tú piensas lo peor, o sea, tú piensas qué le van a hacer, ¿no? O sea, también ahí pues se genera obviamente mucha solidaridad, ¿no? De estar enterándose de todo, todo el tiempo, estar comunicándonos qué está pasando, ¿no? Entonces yo a las 4 de la mañana me llaman con otras dos compañeras, y justo ya cuando abren la puerta, así me recibe un señor muy sonriente, lindo, y me dice, yo soy tu abogado, soy de la Liga de Abogados y te voy a representar a ti y a tus compañeras. Y en ese momento sentí como mucho alivio, ¿no? Dije, ay, pues fíjate, si está respaldada, ¿sí? Sí, y salimos y estaba Juan de Dios diciéndonos, ánimo, compañeras y tal, ¿no? Y pues bueno, mi declaración sí fue con él, sí pudimos hablar con él un poco antes, nos explicó que algo que nos, que, o sea, fue muy sincero, nos dijo, en el ámbito legal, en realidad tienen las de ganar, porque estamos viendo que las partes de los policías son incongruentes, en particular a ustedes, los están colocando como a las, no sé, a las 12, no, a la 1, y tantos, creo, los están colocando en el cruce entre, creo que República de Brasil y Eje 1, o algo así, y luego como unos 20 minutos después están colocándoles en otro cruce de calles que están como a muchísimas cuadras de distancia. Eso fue, se repitió mucho, ¿no? Decían, los apresamos en, o los detuvimos en Reforma, y luego otros decían, los detuvimos en Eje Central, a la misma hora, a la misma persona en diferentes lugares. En diferentes lugares, o 20 minutos después, pero en calles... Sí, que no hubo dentro. Que entrevistamos, que lo ubican en Valderas y Juárez, uh-huh, y luego en Arcos de Belén y Valderas, y luego en otro punto, en tres puntos, en Filomeno Mata y cinco, en tres puntos distintos a la vez. Claudia, que estuvo conmigo. Sí, Claudia, sí, estuvo, sí, conmigo, señor. Sí. No sé si los fue como a lo mismo, porque creo que lo que sé que hicieron fue los grupos que agarraron en Filomeno Mata y 5 de Mayo, nos ubicaron como la pandilla que estuvo en otro lugar haciendo tal cosa, ¿no? Entonces lo que nos dijo Robles Malú fue eso, ¿no? O sea, es que legalmente las partes de los policías son incongruentes, los colocan en modo y tiempo al mismo tiempo, o simplemente es incongruente que te agarren, te suelten y luego te vuelvan a agarrar. Pero voy a ser muy sincero, el asunto se está volviendo muy político, entonces, bueno, sí puede que alguien dé como la orden de consignen, ¿no? Pero los videos de las cámaras de seguridad. Yo empecé a insistir desde ese momento, o sea, desde que subí al MP, a las oficinas donde estaban declarando, yo dije, pues puede ser que, ¿por qué no pedí? ¿Por qué no piden los videos de las cámaras de seguridad? Sí. Y muchos, o sea, muchos insistimos en eso, y muchos abogados insistieron en eso, pero de plano no se dieron, o sea. La gente del Ministerio Público dijo que no. Pues no recuerdo quién dijo que no, pero lo que me quedó bien claro es que no, de verdad, o sea, que nadie quiso mostrar, de la gente que podríamos mostrar. Es que no los ayudaban a ellos, no los les echaban abajo el asunto, sí, por eso no los ayudaban. No, es que el que tenía que pedirlos era la gente del Ministerio Público. Era la gente, sí. Ah, ese fue el problema, sí, que los de la gente del Ministerio Público. Pues, dijo, no, seguramente los vieron y dijeron, no, no nos sirve, uh-huh, entonces mejor guárdenlos y decimos que no los tenemos. Exacto. Punto. Sí, se negaron a eso, ¿no? Y pues bueno, en mi declaración yo recuerdo muy bien que de pronto mi abogado llegó, me dio, mira, ya hablé con tu familia, que están aquí afuera, les pedí, estos son, me dieron un montón de videos, como cuatro. Estos son videos que tú tomaste y que tu novio tomó, y donde se ven, dónde estabas exactamente, y a ti lo que te va a ayudar mucho, pues es tal cual que estabas en Filomeno Mata y 5 de Mayo, y que se ve que estás protestando pacíficamente, que no estás haciendo ningún acto de violencia contra nada ni nadie. Y pues bueno, lo que fue muy extraño, bueno, yo doy mi declaración y recuerdo mucho el comentario de que estaba escribiendo, que sí fue como, ay, esto ya está decidido, ¿no? O sea, cuando le entrego las pruebas, pues, ay, ¿eso para qué te sirve? Pues sí, ya está decidido, ¿no? Y el abogado, o sea, no se pone violento, pero se le dice así como, ¿en serio? Y como diciéndole, pues sí, son incongruentes sus partes, ¿no? Entonces, bueno, cuando termino, mi abogado me pregunta y al final, oye, aquí está fuera tu mamá, ¿quieres que le diga algo? Y yo le digo, pues dile que estoy bien, que no te preocupes. Y en ese momento, como que llega alguien detrás y me dice, ya se tiene que despedir, ya se tiene que despedir. Me apresuran. Me despido de él y me dicen, te van a hacer otro examen médico. Y a partir de ese momento empieza como una especie de ambiente de prisa, ¿no? Me dicen, sí, te van a hacer un examen médico. Me llaman a hacer otro examen médico legista, que fue el examen médico legista más rápido de todo el tiempo que estuve ahí. O sea, más de, sí, no tienes nada firme. Así, muy, muy, muy rápido. Y yo decía, bueno, ¿qué es? ¿Pero cuál era el objeto de ese examen médico? Pues lo pregunté y me dijeron, no, pues es parte del trámite. Y yo, ¿de cuál trámite? No, pues, no, pues. Es obligación presentarte al médico cuando te llevan detenido, en ese momento. Pero después... Ya no. Solo que lo solicite tu abogado, que tú hubieras alegado que te golpearon o que te torturaron, alguna cosa de estas. Ahí es donde está el punto de que uno no sabe cuáles son sus derechos, porque yo no sabía. O sea, y después de ese proceso, ¿qué sigue? ¿Ya les trasladaron a Santa Marta? Pues sí, fue casi inmediato. O sea, me hicieron el examen, me dijeron, no, espérate. ¿Les dijeron que las iban a trasladar? Es que yo no estuve presente cuando empezaron ellas a O sea, mientras yo estaba declarando, a las chicas las sacaron, o sea, fue lo que ellas me contaron, las formaron, primero les dijeron que las iban a trasladar a una procuraduría de la mujer, porque habían dicho que tenían maltrato psicológico, entonces, para recibir atención psicológica. Obviamente ellas no les creyeron nada, se negaron, dijeron, no vamos a trasladarnos a ningún lugar si nuestros abogados no lo saben, ¿qué les pasa? Y yo después del examen médico me hacen esperar un poco y después me llevan a... Me dicen, ya vente para acá. Y ya me bajan las escaleras y es cuando veo que mis compañeras están formadas, ya formaditas así, detrás de una puerta, así como una puerta trasera. Y me bajan después, pues ya eran como 4:30 o 5 de la mañana. O sea, fue después de mi... como a casi las 5 de la mañana. Y yo volteo a verlas y les digo, oigan, y las veo súper asustadas. Y veo que están alegando, que están diciendo como por qué, qué pasa. Así veo que hay como un conflicto, ¿no? Confusión, ¿no? Confusión. Y yo les pregunto qué está pasando. Y me quieren trasladar. Y bueno, abren la puerta. Y es la puerta de un estacionamiento trasero. Y pues nos dicen, entren. Y nosotros decimos, no. No sin la presencia de los abogados, ¿no? O sea, o sin que se informen las familias de los abogados. Y hay como amenaza verbal, ¿no? Así de, no, pues entra, si no nos vamos a meter a la fuerza. Entonces a mí me jalan de los hombros y yo como que grito y me resisto. Y empiezan como a intimidarnos. Y nosotras decimos, bueno, si va a ser así, pues sí sabemos caminar. Entonces sí, nos subimos. O sea, se siente la amenaza muy fuerte, ¿no? Y ese fue el momento pues, más fuerte. O sea, no tenemos... O sea, yo no pensé en Santa Marta. O sea, yo pensé... cosas muy feas. Pero bueno, nos... Así, prisa, prisa, prisa, súbanse, y nos tuvimos el camión. ¿Cuántas éramos? Azul, éramos 11. A mí lo que me pasó en ese momento, además del susto, es pensar en las que no estaban ahí con nosotras y preocuparme por ellas. O sea, decir, después ya supe que las liberaron, pero pues es que en todos esos procesos, cuando no hay alguien contigo... Sí, no sabes qué pasa, ¿no? ¿A dónde se la llevaron? ¿Qué hicieron con ellos? Exacto, es un terror horrible. Y ya nos subimos, y era una puerta, había una chica... Así que queremos mucho que en ese momento empieza a llorar y a ponerse muy mal. Después nos enteramos que es neurótica, ¿no? O sea, que tiene... Ay, le platicamos con su familia de ella, allá en Santa Marta. Pues es que es un problema, porque cuando detienes a la gente así, ese es manejo de gente en estado de detención. Tú tienes que estar seguro de que no tienen problemas emocionales, porque... Pues yo sé los cuantos ustedes son mujeres, pero una amiga mía... Su primer turno como agente del Ministerio Público, pasa un señor a los separos sin tomar mejores precauciones y al rato que va a ser un ser suicidado de la causa pública. Entonces, dices tú, sí, le quitaron las agujetas, el cinturón y todo, pero por la camisa te puedes ahorcar. Pues claro. Con un pedazo de sábana, con lo que tengas ahí a la mano, ¿no? Y entonces, cuando no se interroga, cuando no hay profesionalismo, ¿cómo es lo que se ve aquí? ¿No? Y pasas a la gente así nada más, porque si a ver, estacionada ahorita me la llevo y la encierro ahí, es terriblemente expuesto. Pues claro. O sea, pones a las gentes en una situación muy difícil, no todo el mundo soporta eso. Entonces, pues, más bien, ¿no? Pues se supone que para eso son los exámenes médicos, ¿no? Y los hacen con todo. Sí, pero un examen, se supone que es una valoración. Examen médico del tipo que te practican en la delegación. Va, cuando más va a ver si estás golpeado, si tu estado está alterado, si es probable que hayas consumido alcohol o drogas, o las dos cosas, etcétera. Pero un examen más serio de preguntas, por ejemplo, aquí al portero de este edificio, aquí me lo detuvieron alguna vez con esto, que se llevó a la delegación, pero el hombre tiene problemas de salud muy graves. Lo primero que le dije a la gente del Ministerio Público, si no le pasa las medicinas, usted se hace responsable de lo que le pasa, eso no lo puede hacer en el caso. No, pues ¿cómo? ¿Y las medicinas? No, pues yo no sé si pues, traigo un médico que le diga que son medicamentos, que no son drogas. Pero si no, yo lo hago responsable de lo que le pase. Porque ese es un problema, o sea, no tienen un manejo, ya no digamos, yo veo un montón de elementos políticos en esto, pero tampoco hay un manejo profesional de la gente. O sea, tú vas y le tienes a una gente como si fuera un costal de papas. O sea, no solo nos pasa a nosotros, ¿no? Le pasa a cualquiera. Pues, pregúntales aquí a las compañías, el ex se llevaron Esperancito, una señora de edad, porque discutió en el súper con nosotros y ya se la llevaban a Santa Marta. Bueno, una señora que ya incluso no está bien, ya tiene cierto grado de demencia senil. No, no. Bueno, no, no me dejaban ni pasar la comida caliente. No, no vaya a quemar a alguien. Ay, no, los pretextos que ponen son así absurdos, ¿no? Y horribles. ¿Cómo es la llegada a Santa Marta? ¿Qué? O sea, ¿ustedes no saben a dónde iban? Pues hay un momento en el que una policía mujer que está adentro, sin violencia ni nada, así como muy tranquilita, como que a mí nomás me dijeron, dijo, no, chicas, creo que van para Santa Marta. Y este... ¿Qué pensaste en ese momento? Pues es muy raro, porque es fuerte, porque no dije, me alivió por el hecho de que yo pensé algo peor. O sea, sí, claro. O sea, yo sé que obviamente no está padre ir a la cárcel, pero es que yo... No, al menos no te iban a desaparecer, pues, si vas a ir a Santa Marta. Exacto, sí. Y obviamente, y pensaba cosas como, todo el tiempo pensaba que no nos separen, que no nos separen, que no nos separen, que no nos separen. Eso es lo que todo el tiempo pasaba en mi cabeza. Y de hecho, cuando llegamos, pues, o sea, en el camino, pues, no sé, yo recuerdo que no había sirenas ni ruido, o sea, que era como una cosa muy silenciosa. Y ya llegando, recuerdo que Judith es una compañera que había trabajado antes con las mujeres, haciendo mural y todo, y que se dio cuenta, ¿no? Es que nos están metiendo por la puerta de procesada, por la puerta de atrás, no por la aduana, no entramos por la aduana, sino por donde están las procesadas, o las mujeres, o las consignadas, ¿no? Ajá. Y pues llegamos al estacionamiento, yo creo que estaban esperando que dieran las 6 de la mañana o la hora en la que abren las oficinas y todo, y pues hay alrededor sirenas, o sea, hay como luces rojas y azules, como de patrullas y siluetas de policías y una cosa como de terror, ¿no? Y pues no recuerdo ni qué nos decíamos, pero era como de pronto estar en silencio, agarrarnos las manos, decirnos que tenemos que tranquilizarnos porque para ayudarnos las unas a las otras y así, ¿no? Ya cuando abren la puerta nos piden que bajemos y ya entramos por una puerta trasera y pues empieza todo el día de papeleo y de quítense la ropa, pónganse ropa beige, recuerdo que una custodia estaba llorando, así fue muy extraño, y bueno, llorando cuando la hicieron. Pues llorando, estaba en el pasillo, esperándonos en el pasillo donde tienes que dejar tu ropa en la bodega y tomar una prenda beige. Y nada más tomen dos, chicas, nada más dos, ¿eh? Y así eran unas cosas enormes que me quedaban así, me tuve que hacer un nudo y aparte hacía mucho frío. Creo que una compañera le había dicho, ojalá que su hija no tenga que pasar nunca por esto. Y ahora lo relaciono y seguramente por eso estaba llorando. La recuerdo así como llorando mucho. Y no sé, seguramente su hija andaba también en la protesta. Seguramente, no sé, pero recuerdo que lloraba y era muy extraño. Y pues fue como en Santa Marta, pues ese primer día estuvimos un ratote así fuera de las oficinas esperando, muertas de sueño. O sea, también era una cosa de cansancio. Exacto, y yo no quería dormirme, pero al mismo tiempo te vencía el cansancio, el sueño. Me vencía el sueño. Y de pronto nos dicen que, nos empiezan a llegar como gente que trabaja y nos ve, y ahora y ustedes, y así como súper, ¿por qué? ¡Ah! Son las del centro, ¿verdad? Y en ese momento tú todavía no sabías si ya les habían avisado a tus papás. Esa era la preocupación, no tenía idea. Después de pronto fue rarísimo porque me llaman de las oficinas. Bueno, primero de las oficinas había un tipo así que, yo dije que era como horrible el tipo, no sé, que nos empieza a pedir como datos y veo que. Y yo obviamente seguí en la actitud de leer todo y decía, presunto culpable, ¿no? Y así como muy choqueante, ¿no? Y yo empecé a abstenerme de dar algunos datos. Yo como que creo que sí di mi dirección, mi nombre, pero ya dónde vivían mis papás y tal, porque mi papá y mi hermana vivían en otro lado. Creo que me limité a decir que vivían fuera, ya, ¿no? Y luego empecé a hacerle muchas preguntas, porque así como, ¿y por qué? Y él era así como, ya estás aquí, ya, te tía. Y eso. Una cosa así, ya estás en la cárcel, no te preocupes. No. Todo fuera como este. Y pues fue, después me llamaron, a mí particularmente, lo cual fue rarísimo, la directora del penal, a decirme, Mariana, no te preocupes, tu mamá ya sabe que estás aquí, porque te fue a buscar a no sé dónde, te fue a buscar a la penitenciaría o a las delegaciones, algo así. Después me pregunté a mamá y me dijo, no, tu abogado me llamó y me dijo que se la llevaron a Santa Marta. ¿Y entonces por qué la directora del penal te llama a ti? ¿Tu mamá la conocía? No tengo la más remota idea, pero me pareció la cosa más sospechosa y extraña del mundo. Probablemente pensaron es que ella podía ser dirigente. Entonces, una cuestión muy de los directores de los penales es ubicar al dirigente. Es ubicar, pero además ellos llevan cursos para manipular a los delincuentes o a la gente que tiene bajo su custodia. Bueno, Sergio García también es un especialista en eso. Hay manuales que te dicen cómo manejes a las personas detenidas. Entonces, probablemente ellos pensan que yo voy. Que era la de la banda, la que organizaba la banda. Pero me trataron, sí, o sea, particularmente no fue como, no, fue como, no te preocupes, fue como así, como tranquila, yo así. Muy raro, ¿no? Que hasta así me alivió y no me... Y luego me puse a decir, mira, tú vas a hacer tu declaración preparatoria y nada más dile a tu compañera tal, que era una compañera que estaba insistiendo mucho en que el teléfono, en que nos diera nuestra llamada, que pues tranquila, que se la tome con calma, para que pues no vayan a tener problemas, que coopere, ¿no? Pero pues tu mamá ya sabe que estás aquí y bueno, pues van a hacer su declaración preparatoria y Y si tú eres inocente, vas a poder decir exactamente lo que dijiste en el MP y no va a haber ningún problema. Y ya me dejó ir. A mí fue muy raro, ¿no? Y después, ya fue parte del trámite, pues, huellas y fotos de perfil, de frente, de lado. Y eso también era fuertísimo. O sea, claro. Y por un lado yo decía, bueno, a lo mejor es parte del proceso normal, o no, no sé. Y hacías preguntas, y siempre te decían que sí era parte del proceso, y seguramente sí, pero pues igual era raro, ¿no? O sea, no era como padre que te tomaran fotos. Y pues ya, luego llegó una señora muy chistosa que nos decía que no había que llorar, que había que divertirse, que nos empezó por la música. O sea, divertirte porque te llevan presa. Pues, siendo inocente. Estamos como de vacaciones aquí en el hotel del estado. Pero ya ahí en Santa Marta sí ya estaban con diferentes presas, o sea, ya no estaban nada más ustedes solitas. Digamos que había, sí se empezó a sentir que había una especie de trato especial hacia nosotras, ¿no? Seguramente porque los medios y la opinión pública, claro, estaban solos. La presión de las redes sociales influyó mucho. Sí, porque los medios sí estaban terribles acá afuera. Pero ustedes llegaron a un área aislada, al área de procesados. Llegamos al área de procesados. Que no es la población común, que no es un área especial. Es un área especial, vestido de beige, los que están con sentencias se visten de azul. Y estábamos, o sea, dígoslo. Sí, claro. Si vas de visita tienes que ir de rojo o morado, color de vasito. Si no, de beige no entras. No entras porque si no, no. No, estábamos en un pasillo especial donde había chicas con proceso o consignadas también. De hecho, también se sumó a nosotros a las fotos y toda una chica que también acaba de llegar, pero que llega, la estaban inculpando de robo, ¿no? Así, pero una chica que estaba como muy jovencita. Y estábamos juntos porque estábamos en dos estancias divididas, las 11. Pero 4 de un lado y 6 del otro. No, sí. 5 de un lado y 6 del otro, pero juntas. Y la protección era tal que durante, o sea, digamos, el martes fue la declaración preparatoria en el reclusorio norte, pero los días que estábamos ahí, durante el día nos encerraban con candados. Pero era como, no, bueno, nosotros no lo entendíamos como... Si o no sea, ¿en esa área aislada las mantenían con candado? ¿No tenían acceso al patio? ¿Ustedes? Fueron como los primeros 2 días, nada más. Ya después nos empezaron como a... abrir el candado y... ¡Ay, no! ¡Qué espanto, no! Sí, pero la verdad es que había chicas, bueno, no sé, había chicas muy lindas, o sea, y bueno, yo también, para mí siempre ha sido muy importante decir que el 80% de la gente que yo conocí, digo, nunca llegué a la población, pero de la gente que yo conocí, que no era de nosotras, era inocente. Bueno, yo lo puedo contestar, o sea, que nos decían... Y ya, ¿no? No sé. No sé, ya me extendí mucho. No, vamos a un corte. Vamos a un corte y en un momento regresar con esta plática de interesante. Vaya. Vámonos. Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa, más bien en nuestra radio, nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado, en estas entrevistas especiales. Los invitamos a que nos sigan todos los sábados a partir de las 12 del día con estas entrevistas. Hoy tenemos a Mariana Muñiz Nieto. Ella nos está hablando de su experiencia del 1 de diciembre. Nos quedamos en que llegas a Santa Marta, el primer día en papeleo. ¿Qué sigue en esos días que tú estuviste ahí? Pues bueno, el martes, ahora quiero hablar de una chica que nos cantó una canción. Ah, eso fue muy bonito. Porque primero llegaron y fue así como empezaron como a gritarnos, que nos iban a dar la bienvenida y qué tal. ¿Las presas? Las chicas de procesadas. Uh-huh. Y a la noche siguiente nos empiezan a asomar así en nuestras rejas y empiezan a decirnos, no, era coto lo de anoche, no, ustedes, ¿por qué están aquí? Y empiezan a pasarnos jabón y ropa y cosas así. No se preocupen, ustedes no se metan con nadie, todo sale bien y aquí estamos. Y primero Dios van a salir pronto y así. Y una chica nos cantó una canción sobre Santa Marta. Uh-huh. Sí, que hablaba de las palomas y de la libertad y de los que se quedan y de los que se van. Así, una canción que nos hizo llorar mucho. Pues fue muy especial como ver a la gente, ¿no? Y fuera del estigma de son presas y uh-huh. En realidad pues son humanas, ¿no? Pero bueno, el martes fue la declaración preparatoria, entonces pues fue trasladado al reclusorio norte y pues ahí fue después de todo el tiempo desde la detención, digamos, y desde el traslado pues fue hasta que pudimos ver por fin otra vez a los chicos, ¿no? Uh-huh. Y ya vimos, fue cuando nos enteramos de que, pues de que éramos 69 en total, ¿no? Entre los 11, las 11 chicas y todos los hombres que estaban allá, ¿no? Y todos formados. Y ese día, pues, fue todo el martes prácticamente. O sea, yo creo que llegamos como casi a las 4 de la mañana a Santa Marta otra vez, ¿no? Del norte. Del miércoles, ah. Sí, del norte. Y pues en la declaración preparatoria se nos informa la juez que es un delito sin derecho a fianza. Ah, por cierto, una noche antes había llegado como un notario a darnos la notificación. Y entonces fue cuando vemos, ¿no? Que dice, empiezan, o sea, se ve la clasificación. Bueno, se ve que todos los 50 y los 69 están acusados de ataques a la paz pública en pandilla, ¿no? Lo cual a mí me sorprendió mucho. Dije, ¿qué está pasando aquí? Pandilla. Ahora es pandilla. Y dije, no, pues lo están complicando más, ¿no? Y entonces en un momento cuando nos llega todo ese informe de la notificación, hay como grupos, ¿no? Estos tantos estuvieron implicados en el hecho de aventarle pintura al camión y voltearlo en tal calle. Todos estos tantos están implicados en el hecho de apedrear toda esta... O sea, delito por bloque. Por bloques, era como por grupos, ¿no? Uh-huh. Pero todos éramos ataques a la paz pública en pandilla. Y había unos asuntos que eran como muy poco claros. O sea, como todo este grupo, todos juntos aventaron piedras y palos. Pero como que era muy difícil identificar en algunos casos específicamente por persona que era o cómo está implicada esa persona en el hecho Juárez en donde se le aventaron piedras y palos a todo lo que se le... O sea, eso era lo complicado, ¿no? Entonces, en un principio, nosotros dijimos, no vamos a firmar porque tenemos que llegar y firmar. Y ya empezamos a analizar, dijimos, bueno, a ver, tranquilas. Y entre el notario y la custodia nos dijeron, es que no... Si firman, no están diciendo soy culpable, o sea, están notificándoles que mañana es su declaración preparatoria y que tienen derecho a un abogado, todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces todas firmamos diciendo bajo protesta de no estar de acuerdo con los delitos que se me imputan. Entonces, bueno, vamos al reclusorio norte el martes y pues bueno, en un principio nos llaman como por grupos y nos dicen a las chicas, creo que nos llaman todas juntas y nos dicen... Yo soy la juez 47 penal, su delito pues no alcanza fianza. Ya desde la notificación vemos la sentencia de 19 años con no sé cuántos meses, con no sé cuántos días, y también fue como el terror terrible, ¿no? Sí, ves, 19 años que puedes perder de tu vida. Ay, sí, de qué va a pasar con mi vida, ¿no? Sí, pero lo más importante es que lo partes a la mitad y no alcanzas fianza. Si son más de 5 años, uh-huh. No alcanzas fianza. Sí, sí, sí. Ese es el problema. Ese es el punto. Y lo que decían los compañeros, ¿no? También, que ahora con la derogación del artículo en realidad es más complicado porque... Sí, ya nos dijeron algo de la violencia, no lo acuerdo muy bien, pero... Ahora solo es violencia, ¿no? Y violencia la autoridad la puede tipificar como se le dé la gana. Claro. Sí. Es que es enredoso el sistema penal en México. Uh-huh. Porque es por moldes. Uh-huh. Son moldes lo que... Y entonces el molde tiene que ser exacto. Si algo sobra o algo falta del molde, entonces ya no es, o es otro delito. Uh-huh. Y aquí en el caso de, específico de ellos, te voy a decir que era muy difícil para la gente del Ministerio Público encuadrar las conductas en ese molde, porque son de grupo. Entonces tú tienes que individualizar, tienes que decir, a ver, Mariana, específicamente tú rompiste la vidriera de tal almacén que está ubicado a tal hora, etcétera, etcétera, y los testigos son estos y estos, las fotografías, todos los documentos de prueba aquí. Entonces, ¿por qué los ponían en pandilla? Porque de otra manera les resultaba muy difícil. Entonces, no puedes encuadrarlo, el juez tiene que dictar un auto de formal prisión que se lo van a echar para abajo. Punto. Ese es el problema. Pues es que lo que evidencia de fondo, para decirlo muy sintéticamente, es que las acusaciones eran muy forzadas simplemente para lograr el objetivo político de cerrar. Sí, claro. Punto, justo. Pues eso. Y justo también el hecho de que sonamos muchísimos, ¿cómo justificas que metes a 69 personas a la cárcel? Ah, son una pandilla. Están organizados como pandilla. Y en la realidad es que estamos organizados como sociedad civil muy conforme, no como pandilla violenta, ¿no? Que además no se conocían muchos entre sí físicamente, pues. No nos conocíamos. O sea, nos fuimos, obviamente, ahorita ya nos, desde el búnker hasta todo el proceso, nos volvimos como, pues, muy cercanos y solidarios. Claro. Lo cual también quieren romper. O sea, también quieren que no te impliques con ellos. Porque hagan un... Sí, claro. Se van a volver a organizar. Ajá. Entonces, pues sí fue, también a mí me preocupaba mucho decir, bueno, ¿cómo es posible que primero me imputen un delito y ahora que llego a Santa Marta lo complican más y ahora es pandilla? Pues sí, están haciendo lo que les conviene y lo que dicen, ¿no? O sea, no hay manera de comprobar nada, pues hagámoslo en grupo, porque sí, como que todos están implicados en todo, ¿no? Y no hay, todos fueron. La única manera en que tendría la gente en mi tiempo es si hubiera presentado los videos y hubiera dicho, mira, en el análisis del video aquí está Mariana pegándole un palazo a tal vídeo, prendiéndole fuego a un cajero automático. Pero pues, si los presentaban, era evidente que entonces no tenía sustento la acusación. Entonces me los guardo y prefiero inventar cualquier cosa. Exacto, todo fue como en base a... Y aparte cuatro policías identificando a ciento y tantas personas. No, bueno. ¿Qué significó para ti regresar a Santa Marta después de la primera declaración? ¿Cómo fue? Pues esa noche fue la noche en la que nos cantaron una canción. No, pues fue muy extraño. O sea, porque la primera noche fue la más difícil. Regresar, pues primero la solidaridad y como la unión con las chicas era más fuerte ahora, ¿no? También empezar, digo, llegamos muy noche, entonces ya no fue lo de la canción, porque ya estaban dormidas, ¿no? Pues pensar en mi familia, porque también los había visto, afortunadamente los pude ver y pude hablar con ellos. Pues me pudieron decir, oye, te contratamos un abogado, se llama tal, es muy bueno, ¿quieres aceptarlo? Porque tú decides al final, y yo dije que sí, ¿no? Pues significó eso, pensar en mi familia muchísimo. Darme cuenta que a pesar de que, pues, obviamente mi mamá y yo nos sonreíamos y nos hacíamos las fuertes, pues la vi súper flaquita, ¿no? O sea, la vi súper demacrada y fue pensar en ella, sobre todo, y en toda mi familia. Preguntarme todo el tiempo cómo la estará pasando, ¿no? Y decir, pues sí, de ser duro. Saber que no sabes cómo está. Por suerte. Está en la prisión. Está en la prisión y yo siempre era así, estoy bien o no estoy bien. Tengo cobija. Bien, ¿no? No te preocupes. Fue eso, sobre todo. Y el miércoles fue un día como extraño porque no hubo... Ah, no, el miércoles fue el día de la... del desahogo de pruebas, entonces fue a otro lado del Reclusorio Norte. Y pues ahí también vi a mi novio, porque fue mi testigo, ¿no? De hecho, mi abogado me dijo, oye, ¿con quién ibas? ¿Cómo se llama tu novio? Oye, vamos a llamarlo como testigo, no le va a pasar nada. Y lo vi. Y también ese día hubo un momento muy donde nos enseñaron. Nos dijeron, venga, van a empezar a transmitir los videos que ellos aportan como en su contra. Uh-huh. Y no se veía muy bien porque eran como unos lugarcitos muy pequeños y éramos muchos y nos íbamos turnando. Pero los videos eran videos aéreos, o sea, tomas aéreas de gente aventando. O sea, desde el helicóptero yo vi que Mariana iba en la volada. Exacto. No, ¿cómo creen? Y además eran los de las noticias, algunos. Entonces era como, ay, Dios mío, no puedo creerlo. O sea, esas son sus pruebas. Esas eran sus pruebas, ¿no? Qué cosa. ¿Y qué decían ustedes? Pues decíamos, es que, o sea, nos dábamos cuenta de lo evidente que era lo absurdo, y estábamos muy conscientes de que en materia penal era, pues era muy claro que éramos inocentes, pero estábamos bien conscientes de que era un asunto muy politizado y de que por un lado, también definitivamente nos fuimos enterando de que había muchísimo, muchísimo apoyo de la sociedad civil y de las organizaciones, y en algún momento nos llegaron a Santa Marta víveres y cartas y libros de compañeros de 132. Y pues esa parte era muy, muy, muy, muy alentadora, ¿no? O sea, era, o sea, mi pensamiento era, bueno, estamos apoyados por la gente consciente, ¿no? Pero también tenemos como miedo, ¿no? De que, pues de que alguien dé órdenes, de déjenos ahí, sí, para mostrar el poder que tenemos, ¿no? Como Estado. ¿Qué más? Bueno, también decíamos mucho, bueno, esto, o sea, estamos aquí adentro y es horrible, pero afuera se está moviendo algo, más allá de que sea por nosotros. Yo después me enteré que gente que ni siquiera, compañeros míos de la escuela que yo tomaba como por chicos muy lindos, pero que no estaban en lo más mínimo politizados o activos, de pronto se movieron muchísimo y dije, qué bonito, o sea, que gente que no tenía nada que ver, pues sí, cuando agarran a alguien que te concierne, pues te haces más consciente, ¿no? Y te involucras. Eso me parece como bien, bien especial. Y pues tuvimos días de visita, nada más hasta el jueves, fue como el primer día de visita, porque Santa Marta son martes, jueves y sábados, creo. Entonces el jueves fue un día de visita, pues fueron mis papás y me llamé. Que estaba mi hermana aquí, que había venido de donde vive, y no sé, bueno, iba a haber una conferencia de prensa en la Facultad de Economía, entonces pues, nos pusimos a escribir todos como testimonio para que se leyera, y también cuando empezaron a llegar las familias, en realidad primero eran reuniones así de cada quien con su familia, pero ya después nos reuníamos en el Parque de Santa Marta, pues todos así como en círculo, ¿no? Las familiares y los compañeros, y se organizaban cosas, se pasaron los mails unos a otros. Nos dijeron, va a haber esto en la Facultad de Economía. O sea, yo me empecé a dar cuenta de cómo los familiares ya también se estaban organizando. Lo cual me dio mucho gusto. Y pues el viernes fue otro día de, o sea, día en Santa Marta, sin papeleo ni nada. ¿Cómo fue ese día en Santa Marta? ¿Qué hacían? ¿Qué hacíamos? Pues creo que fue el viernes justo cuando, o sea, hubo un momento en el que empezaban a, había muchas chicas que les interesaba como entrar a nuestra clase y platicábamos con ellas. Y muchas nos preguntaban, ay, ¿ustedes sí fueron las de los trozos del centro? No, ¿ustedes fueron las que les pintaron los bigotes a Benito Juárez? O no sé quién le pintaron bigotes. Y yo, no, pues yo ni sabía que le habían pintado bigotes. Y me acuerdo que decidimos, una compañera tuvo la iniciativa de sacar un cuaderno y una pluma y pedirle a las chicas que escribieran, o sea, que escribieran todo lo que tenían que decir, porque nos empezamos a enterar de casos de madres, ¿no? Yo conocí como por lo menos 4 o 3 que eran madres, o sea, que tenían hijos y que eran inocentes. Y o sea, pues también nos volvimos como un contenedor para ellas, o sea, como realmente quién las escucha, ¿no? Sí. Y llega alguien y les dice, oh, pues tú por qué estás aquí y cómo te sientes, y hasta nos poníamos a hablar de cosas como, bueno, ustedes sí saben como qué derechos tienen, o si nos decían, no, pues es que mi abogado no recuerdo bien, pero detalles incluso ya como jurídicos de decirles, no, pues yo tengo entendido que tienes derecho a tal, ¿no? Y entonces, pues sí, fue días que conversábamos con ellas, que compartíamos así las galletitas, el café, y que nos decían, de pronto ya empezaron así como a recibir muchísimos comentarios de primero Dios, van a salir, no te preocupes, ¿no? Y después me acuerdo que abracé una chica que estaba llorando de la emoción, una chica bien joven, como de 18 años, que decía, no, es que estoy bien feliz porque mi mamá me acaba de decir que vamos a poder pagar una fianza, ¿no? Y ya voy a salir el miércoles. Y así la abracé, ¿no? Y le dije, ay, qué bueno. Y a ver si luego vamos a un concierto y ahí nos ponemos a bailar Sky. Así como esa parte, pues fue muy linda. Y, ay, bueno, hubo un día, no recuerdo cuál de todos, pero donde nos pusieron, como que nos condicionaron a todas a que teníamos que limpiar las estancias y que la que no estuviera limpiando la iban a llevar al aislamiento o algo así, adaptando. Entonces nos organizamos para limpiar nuestra estancia, pero así había muchas, hay muchas palomas y caca de palomas. Entonces nos llevaron como, pues como que nos compartimos ahí productos de limpieza y fue un día de limpieza general, ¿no? Donde también empezamos a ver qué hacíamos con la comida que no habíamos terminado y así. Y pues sí, recuerdo limpiar, platicar, hablar muchísimo, terapearnos. Esa es una catarsis, ¿no? Eso es bueno, pues. Sí. Para que el aislamiento no te pegue tan fuerte. Para, exacto. Y para decir, bueno, pues voy a dejar lo mejor que pueda el tiempo que esté aquí. Uh-huh. Y platicar entre nosotras muchísimo. Y preguntarnos cosas y redactar un comunicado que salió, creo que en una página oficial de uno de MX, como de las 11 presas, redactarlo juntas, informarnos y llorar juntas, platicar, conocernos. O sea, en realidad, yo creo que incluso, digo, era fuerte, está en Santa Marta, pero fue muchísimo más fuerte la estancia en el MP. Ya como la estancia, ¿no? Hubo cosas también fuertes, rudas, ¿no? O sea, no todo fue rosa, pero sí hubo gente en Santa Marta que en realidad es como, bueno, pues, las vinieron a aventar aquí, nosotros las vamos a recibir, o sea, y bueno, también es cierto que había como órdenes de no maltratarnos, ¿no? Entonces, también por eso las chicas al principio se habían sacado de onda y empezaron con esto de la bienvenida y tal, porque dijeron, ya después nos empezaron a decir, no, pues es que yo vi que pasaron por el pasillo ahí con su colchón y su almohada, y yo cuando llegué, pues ni un cartón me dieron. Y dices, no, pues tiene toda la razón. O sea, así tendría que ser. Todos. O sea, literal te dieron tu colchón y tu almohada. Literalmente. Ya, qué cosa. Sí, fue muy extraño. ¿Cómo se da la noticia de tu salida? ¿Cómo se da la noticia de la salida? Pues fue justo el sábado, hay visita, ¿no? Y mi mamá, yo la vi súper segura de que iba a salir. Y yo tenía como mucho miedo de que le estuvieran mal informando, de que. O sea, yo no decía nada de su miedo. Yo le decía, no, pues, tranquila, ma, yo creo que sí va a salir todo bien. Y así, ¿no? Pero yo por dentro estaba en realidad muy angustiada. Y pues la noticia de la salida se da el domingo en la mañana. O sea, de hecho era como, llegaron los familiares, se organizaron, se dieron los mails, los teléfonos, y dijeron, es que no, ni ellas saben bien cuándo es el proceso de que la juez va a dictar la sentencia. Ni nosotros, entonces lo que tenemos que hacer es estar comunicados. El primero que sepa le habla a los demás, ¿no? Esa fue como la acuerdo. Sí. Se fueron, y pues el domingo en la mañana, yo, lo que todas creíamos era que nos dijo, no, chicas, las van a llevar como a las 6 de la mañana, 7 al reclusorio norte. Y luego las custodias mismas tampoco sabían, pero sí las van a llevar. Pero pues el domingo trabajan los juzgados, ¿no? O sea, pues no sé, ustedes duérmanse, chicas, mañana les decimos. Y había, o sea, sí había incertidumbre respecto a eso, ¿no? Pues nos despiertan como a las 6 de la mañana del domingo. Porque de hecho, los últimos días era de que nos despertaban 3 veces en la noche. Examen médico también, los exámenes médicos fueron como abundantes en esa estancia en Santa Marta. Nos levantan a las 6 de la mañana el domingo y nos dicen, vamos a jurídico. Jurídico es como una oficina, ¿no? De las de Santa Marta. Está la dirección, está jurídico, está criminalística, o sea, un montón de lugares extraños. Y entonces nos llevan a todas, estamos en las oficinas, así en las entradas afuera de las oficinas de la dirección, al mismo lugar exactamente al que llegamos, el mismo lunes, y llega una mujer que trabajaba con la juez, y saca una notificación, y empieza a leer un montón de nombres, entre los cuales estábamos todas menos Rita. Y obviamente no estaban otros 13 compañeros. Todas estas personas, dice, se les sentencia su libertad por falta de elementos para procesar. Entonces, pues, de pronto la otra lista de los 14, se les da su auto de formar prisión, ¿no? Y ahí estaba Rita. Y pues Rita en ese momento, evidentemente, se puso a llorar. Todas, evidentemente, fuimos a abrazarla, y le dijimos que tenía 14, que ahora tenía a 10 personas afuera para ella, ¿no? Y eso fue, y entonces, y pues la señora también, a mí me molestó mucho cómo fue con ella, ¿no? Como ella lloraba y decía, ¿pero qué? O sea, ¿por qué, no? Y también era terriblemente cruel, o sea, porque la dejan sola también, ¿no? No, es que te vimos aventando no sé qué madres, ¿no? En un video y así. Sí, aventando piedras. Aventando una piedra o así, ¿no? Y pues, se estaba, obviamente se puso muy mal. Y entonces la abrazamos, estuvimos con ella y después fue como de, ya vaya por su... O sea, como que nos querían como separar de ella. Nosotros, déjenos estar un rato más, ¿no? O sea, porque sí, no sé, esto es muy fuerte. Y alguna custodia, no, chicas, yo sé que es bien difícil que la separen, pero pues así es esto, ¿no? Y entonces, pues, después de eso, o sea, ni siquiera fue que pudiéramos regresar todas las 11 juntas a la estancia, a recoger muchas cosas y hacer como un proceso de despedida. Sí. No, fue como, creo que unas 2 o 3 se quedaron con ella, las otras no tienen que bajar a hacer todos los papeleos extras. Otro examen médico, creo. Otra, no recuerdo, luego quedarnos ahí, entrar a la oficina. Verificar datos, verificar foto, verificar todo, huellas. Le habían puesto otro apellido a mi papá. Me dijeron, no, pues ahorita vas a tener que ver eso porque te lo van a hacer de todos. Y yo, bueno. Y pues, o sea, yo ya no pude ver a Rita, en realidad. Y fueron, pero otras 2 chicas que fueron por las cosas, aprovecharon, querían ir las custodias a recoger nuestras cosas y estas chicas dijeron, no, nosotras vamos. Y fue como una estrategia para ir con ella, ¿no? Y ya que regresaron, pues lo único que nos dijeron fue, pues es que está muy mal, ¿no? Y pues, yo recuerdo que agarré una tarjeta de teléfono y se la di a una custodia y le dije que se me iba a la rica, ¿no? Y la salida fue así como trámite y todo como muy, el trámite es muy, eres tú, sí. Eres tú el que está dejando salir. Sí, eres tú, sí, sí. Te puedes salir. Y pues ya salí y pues, digamos... Ahí estaba tu mamá cuando saliste. Cuando salí estaba el abogado que había contratado a mi mamá y estaba ahí diciendo que creía que iba a ser en el recurso del norte, el trámite, y que mi mamá ya venía para acá, ¿no? Pero pues yo no me quería ir, yo quería esperar a que salieran todas. Luego sí iba a hacer una junta en un vecino donde trabajaba una compañera para ver qué pasaba con Rita, y yo tuve que seguir esa junta por teléfono porque mis papás así por un rato me prohibieron salir de casa, pero ni siquiera... Y da marchas, o sea, me prohibieron salir de mi casa, tal cual. Sí, yo me acuerdo que te anduve buscando para entrevistarte y no me pude comunicar. Sí. Tu amiga me dio su teléfono, ajá. Y no me podías comunicar. No. Y es que también yo me fui a la Paz como unos días después, ¿no? Que yo no quería irme, pero no me dejaron irme. Entonces, bueno. Y pues ya después, afuera, hubo muchas marchas, hubo mucho movimiento por la derogación del artículo. Y yo lo que hacía era todo por como las redes sociales, difundir y estarme enterando. Y con la mamá de Rita también hablaba y le pasé los datos de algunos medios, ¿no? Con los que se contactó mi mamá. Y después de eso, lo que sobre todo estaba haciendo es como... Fui a una junta una vez a Derechos Humanos. Levantamos una... Bueno, no es una demanda, no sé, fue un... Pues levantamos como un acta como agraviada, ¿no? Por los policías. Y he estado como muy al pendiente de... Por ejemplo, hubo un evento por Puy antes de lo... Uh-huh. En Bellas Artes, ¿no? En Bellas Artes, fue mucho antes, uno que hicieron afuera de la Procuraduría. Ah, sí. Y ahí tampoco pude ir, pero pues también estuve como difundiéndolo mucho, ¿no? Y a la fecha, pues he sido como, pues, sobre todo hablar a la gente, o sea, no dejar de hablar con medios, pero sobre todo los medios que me interesan son este tipo de medios, los que son realmente independientes y que sí veo que tienen un verdadero compromiso, ¿no? De difundir y de pues, social. Y pues ya, ¿no? Y sobre todo en la escuela, o sea, como que no dejar de hablar. ¿Cómo ha sido tu vida después de Santa Marta? Después del 1 de diciembre. Pues ha sido muy muy extraño porque, por un lado, la familia que quiere que no te acerques al lado de eso nunca más. Por otro lado, tú que los entiendes y que entiendes por lo que pasaron, pero que también sientes que no puedes, claro, que no puedes desentenderte. Entonces, pues, tratando de no desapegarme de las chicas, de la gente que conocí. Y las dos, bueno, hubo dos como cosas que siento que fueron como las más contundentes que he hecho, aunque no he ido a muchas marchas ni a muchas movilizaciones, pero fueron dos videos, uno que de No Somos Libres para que Todos Sean Libres, y otro que le hicimos cuando salió el comunicado del Consejo Coordinador Empresarial diciendo que era un acto de impunidad sacar a los 14 compañeros. Pues una compañera convocó a que hiciéramos un video respondiéndoles, y pues bueno, yo participé en eso, ¿no? O sea, ¿dónde lo podemos ver? ¿En YouTube? En YouTube, sí. Oye, Mariana, una pregunta. Llamadas de acoso policíaco, vigilancia en tu casa, molestias a tus familiares, ¿no ha habido? No ha habido. Hubo una temporada donde yo sentía, y de pronto siento, que el teléfono en mi casa sí está como... Sí, intervenido. Como que intervenido. A veces no sé si son cosas de la señal o si realmente sí está intervenido. Pero fuera de eso no ha habido nada, afortunadamente. Okay. La Comisión de Derechos Humanos, ¿qué seguimiento le ha dado a esto? Pues a todos los casos ha habido reuniones, ¿no? Por un lado ha habido muchos talleres que tienen que ver con cómo se recupera la gente después de esto. Pero nos han llamado varias ocasiones. Yo he acudido a una nada más. Y básicamente ha sido levantado. O sea, ellos ya van a... De hecho, creo que ya lo levantaron. O van a levantar un... ¿Cómo se llama? Un pronunciamiento. O sea, sí están siguiendo todo. Una recomendación. Una recomendación, exacto. ¿Esto es de la Comisión del Distrito Federal o de la Nacional? De Distrito Federal. Que de hecho está por mi casa. Por ahí, por Metro Viveros. Ahí, sí le han dado seguimiento en cuanto... Le dieron un seguimiento desde que estábamos en el búnker. Y en Santa Marta también dimos nuestro testimonio muchas veces. Me llegaron a tomar una foto para poder decir, no sé bien para qué, pero creo que tenía que ver para comprobar que mi cara no estaba en donde están los videos de la gente que se hizo destrozos. Y han estado dando seguimiento a los casos de torturas, a los casos de violación de derechos humanos, bueno, a las detenciones arbitrarias. Y ellos les preguntamos, bueno, ¿y esto cómo va a incidir, no? ¿Cómo va a incidir para resarcir los daños? Y lo que me han dicho es que lo más que pueden hacer es hacer una recomendación, sí, diciendo que efectivamente hubo tortura, que efectivamente... Hubo abuso de autoridad. Hubo abuso de poder, de autoridad, uh-huh, y que hubo detenciones arbitrarias. Han pasado 3 meses, no hay un solo funcionario destituido, sujeto a proceso por los acontecimientos del 1 de diciembre. Mondragón y Cal fue ratificado el lunes de esta semana. Ni siquiera le preguntaron a los representantes de los partidos que estuvieron en el Senado sobre los acontecimientos del 1 de diciembre. Los que le preguntaron fueron los periodistas a la salida de la comparecencia de este señor. Y bueno, él es ahora el secretario en el plano federal de policía. ¿Qué piensan ustedes de esto? Pues que para, o sea, que en ese sentido sí, digo, también creo que sí hay chicos que se están moviendo más en ese sentido, pero yo no sé de alguien, ni yo misma, pues, de alguien que esté buscando que sí se denuncie directamente a los policías. Yo lo que pienso es que sí hay impunidad en ese sentido. Y por otro lado veo que no está bien, ¿no? O sea, siento que lo que se ha hecho ha sido muy bueno, en tanto que no se olvide, en tanto hablar con los medios, decirle a la gente, a la misma gente con la que convives, que esto no puede quedar impune, por lo menos en nuestra memoria. Pero que no destituyan a ningún... O sea, sí me parece muy fuerte, ¿no? Sobre todo pensando en que esos policías o toda esa gente que dio las órdenes, en realidad están ahí y le pueden afectar a otras personas. No necesariamente que seamos nosotros, ¿no? O sea, que es un asunto que es grave para la sociedad en general. También, percibo el miedo, ¿no? O sea, el miedo que se tiene a denunciar, el miedo. Porque además, de alguna manera, se sabe que es... O sea, que esos policías o esos agentes que permitieron este abuso son hacia los mismos de quienes denuncias. O sea, es decir, de tu compañero abusó de nosotros. Entonces es ahí donde no sé exactamente cómo se pueda Oye, Mariana, de lo que decías hace rato me quedé yo pensando. ¿Les insistían mucho en que si ustedes eran los que le habían pintado el bigote a Benito Juárez? Pues, ¿les insistían mucho en eso? Algunos no, pero algunos, tanto presas como alguna que otra custodia, o incluso en el búnker, sí. Nunca se agravió la figura de Juárez en las columnas. Ajá. Se medio rayoneó y se medio grafiteó. Ay, pero un rayoncito, nosotros sí, unos grafitis. Nunca se. Se le pintaron bigotes. No, jamás se dañó la figura de Don Benito. Pero eso es algo que hay que destacar, ¿no? Es que Marcelo decía: dañaron inmuebles. Y yo me pregunto: ¿y la vida de Cuy? ¿Y el ojo de Uriel? Claro. Y el daño psicológico a todos ustedes que pasaron por esos procesos de detención arbitraria. Es más. Eso no cuenta, cuenta más un inmueble. Es más importante una estatua o un edificio. Asegurado, además. Y sí, porque a los pocos días ya estaba anunciada, ¿no? No, bueno, y además ni siquiera dijo un mueble, dijo así. Cuando ya lo arregló, dijo: ya arreglé mi hemiciclo. Sí. ¿No? Mi hemiciclo. Así lo dijo, sí. Mi hemiciclo. Es, esa parte hay que destacarla, que la sociedad no sepa, ¿no? Para el gobierno. No somos importantes, no es importante la vida, es importante lo material. Lo material, y yo sí quiero decir, por si, o sea, que de pronto todo esto, ¿no? De Marcelo Ebrard, pues claro, yo agradezco mucho la línea dorada, me parece muy bonita, me encanta llegar a casa de mi novio más útil, pero, o sea, las verdaderas necesidades de este país y de esta ciudad, en esencia no son esas. En esencia, o sea, hay mucha gente muriéndose de hambre, hay problemas de salud así básicos en la misma ciudad. Afuera de mi facultad, o sea, los niñitos que están viviendo mucho tendrían que ir a la escuela. Y cómo se quiere hacer una ciudad de primer mundo, vendiendo te ponen en el metro la imagen de, ganamos el concurso a urbanismo por nuestra fuente afuera de Revolución. Y yo no me puedo sentir orgullosa de eso, porque los niños se mueren de hambre. Yo justo ahorita venía para acá en el metro. Me dio mucha pena y tristeza una familia de dos, papá y la mamá, y tres niños con rasgos campesinos, los niños con zapatos rotos. Y el niño, su juguete era una botella de Coca-Cola, que venía arrastrando en el piso del metro. Y venían con bolsas de, yo creo que iban a vender alegrías y esas cosas, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, aquí en el DF se presume que somos la ciudad de avanzada, la ciudad de la espera. Bueno, esa es la ciudad de la esperanza, hoy es fue capital del movimiento, yo no sé cuál es el eslogan de... Decidiendo juntos. No, nosotros no hemos decidido vivir así, ¿no? Pero, o sea, presumimos algo que no ejercemos, ¿no? Lo que tú dices es muy cierto. ¿Cuántos niños no van a la escuela? ¿Cuántos vemos de limpiaparabrisas, de vendedores de chicles? ¿Cuántas mujeres se mueren de cáncer cervicouterino? Y aquí en Benito Juárez, que se supone que está la delegación de más alto nivel económico, basta con que tú que estás en tres puertas para que te encuentres en 800,000 de personas de tercera edad que no tienen literalmente que comer, tienen que salir a vender ropa, tienen que viven con el apoyo de la tarjeta que impulsó López Obrador, ¿no? ¿Y entonces, ese es su ingreso, se acabó? ¿Y entonces a ustedes los acusan de violentos? Cuando violento es el sistema y el gobierno que tenemos, ¿no? Pero además lo que hemos venido platicando aquí con tus compañeros que estuvieron detenidos, otros compañeros que han tenido problemas y todo, tenemos un sistema legal que sigue siendo el sistema legal del siglo XIX para venganzas, para desquites políticos, para extorsionar a la gente, no para hacer justicia. ¿Sabe? Lo no para hacer justicia, a mí que no me digan que en el caso de Ilvester se está buscando hacer justicia, aplicar el derecho, proteger los intereses legítimos. Es una vendetta política. Yo creo que es una vendetta política. Yo veo a los compañeros de veras, los oigo y siento que son un cachito del conde de Montecristo. Salieron ahí de las ergástulas donde fueron a ver por una venganza absurda en un sistema que es más que una prisión, una cloaca. Y de milagro lograron salir y están aquí con nosotros. Los oyes y dices, y les pudieron pasar 50,000 cosas. Mira, ahorita que estabas platicando, Mariana, de la relación con los presos del orden común, les voy a platicar una cosa. Antes de 68, teníamos presos políticos por el movimiento ferrocarrilero desde 1959 y otros, por otros asuntos, pero presos políticos. Y esos presos políticos, entre otros, donde Metro Vallejo, habían hecho una labor muy buena con los presos del orden común, y ellos prácticamente lideraban a los presos del orden común. Nunca quisieron que los separaran de los presos del orden común, que serán, nosotros tenemos que estar con ellos. Bueno, en 68, cuando llegan nuestros compañeros estudiantes y maestros de la UNAM a la cárcel, son los compañeros y maestros que venían de los centros de enseñanza superior los que piden que los separen de los presos del orden común. Para fines de 69, principios de 70, que ya tenían más de un año los compañeros en la cárcel, deciden hacer una huelga de hambre. La huelga de hambre llevaba 2 semanas. Y aprovechando las autoridades, el que ya los presos políticos no controlaban a los presos del orden común, les empiezan a decir, a ver si te suena conocido, les empiezan a decir, es que no los quieren, ellos son de sangre azul, se sienten encima de ustedes, a ustedes los ven como basura. Les dan droga y los hacen que los ataquen. Bueno, leen ustedes el relato de Pepe Revuelta sobre eso, que es verdaderamente patético. Y entonces ahorita que estabas diciendo es que nos separaron de los presos del orden común, no nos dejaron relacionar con las otras presas y el interés de las presas del orden común. Yo me quedé pensando, dije, afortunadamente fue breve el cautiverio, porque en casos en que se prolonga, yo no creo que sea muy correcto pedir que los separen uno de los presos del orden común, justamente por lo que tú alcanzaste a ver ahí, porque esa relación puede ser muy importante, incluso hasta para salvar la vida. Claro. Lejos de que diga uno, lejos de que uno sospeche que puede estar en mucho peligro porque son delincuentes de alta peligrosidad, etcétera. Una buena relación con ellos, claro, puede ayudar, pero son cosas que se van tejiendo, digamos que en el caso de Mariana, como ellos son muy jóvenes, que es su primera llamada de experiencia política, esta. No se valoran y que nosotros deberíamos sopesar mucho, ¿no? Claro. Pero sobre todo yo creo que el problema de fondo es ese, es que no tenemos un sistema legal, sí, que mínimamente se compadezca con la época en que vivimos ya nos chupamos década y media del siglo XXI y seguimos con cárceles y prisiones y carceleros de leyenda. ¿Qué le pide a la cárcel donde estuvo Jean Valjean? Aquí las compañías dicen que tienen privilegios porque tenían un colchón y una almohada. Imagínense cómo están las otras. Sí, qué situación. Terrible, ¿no? Terrible. Y con personal cínico que va y les dice, bueno, pues es que el intento es político, ustedes ya saben. Sí. ¿No saben qué? Pues por ahí un amigo que tengo que está muy metido con, o sea, que está muy involucrado, conoce cómo viven las comunidades tojolabales, pues es una, o sea, yo conozco poco, pero los textos que nos ha prestado, pero lo que nos ha contado es esa comunidad que trabajan en base a nosotros, que es un asunto de asambleas, que los representantes son voceros reales, y dice que ahí cuando alguien agravia como el orden o... ¡Ay! ¿Resaltó? No sé si es eso. No le puedo ver. Perdón, no. O sea, cuando hay alguien que lastima o que la comunidad. No hay una cárcel o una prisión, hay una asamblea entre todos que hablan con esa persona y hasta donde entiendo es un ¿y qué hizo la sociedad? ¿Qué hicimos todos como comunidad que te llevó a ti para cometer este, ¿no? Sí, y ya digo, más allá no os puedo hablar porque yo no soy la investigadora como él, pero pues eso sí, así me parece que las cárceles son la cosa más anticuada del mundo, ¿no? Además porque no readaptan, ¿no? No, exacto. No, porque pues solo te llevan a un hacinamiento y hasta ahí. Y la humillación, ajá, la humillación. A la degradación. La humillación no te lleva a ser mejor. No, bueno, claro, depende, ¿no? Pero la miseria y la humillación como que no... O sea, no creo que sea algo que convierta a los seres humanos en mejores personas. No, pensar aquí en la rehabilitación del delincuente en la cárcel, ¿no? Es absurdo, ¿no? Ilógico. Pues sí. Aquí estamos a unas cuantas que hay en el tribunal para menores, que es verdaderamente espantoso. Entra uno ahí y dicen, ¿cómo es posible que no estén estas condiciones aquí? Pero hoy es un doctorado en delincuencia. Es malo hacerlo. Pues Mariana, muchas gracias por estar aquí, gracias por venir. ¿Tienes algo que anunciarnos que va a haber esta semana? Sí. El viernes 8 de marzo, bueno, va a ser la marcha contra el feminicidio, que va a iniciar a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia. La consigna es por un 8 de marzo combativo. Y lo están convocando, bueno, varias organizaciones que están por la lucha de los derechos de las mujeres y sobre todo de los casos de feminicidios y desapariciones de mujeres. Y van a estar presentes. Esta marcha también busca acompañar a las compañeras madres de hijas desaparecidas de Ciudad Juárez. No, ahorita no tengo muy claro hacia dónde va a llegar esta marcha, pero pues bueno. Voy a dejar mi correo para que me escriban cualquier cosa, ya que yo me estoy enterando más de cómo va este asunto. Es antigonamar90@gmail.com. Y ahí, porque todavía no se tiene muy claro si va a haber actividades culturales o si solo va a ser la marcha y luego una manifestación, un meeting. Y es una jornada que, bueno, va a ser el 8 de marzo, pero también se está pensando que tal vez el 10 de mayo se quiere hacer algo un poco más grande. Y van a haber como varias actividades, ¿no? Apoyando a estas mujeres. Para que nos tengas informado. Sí. Y tú tienes un evento también, ¿no? De tu colectivo. Ah, sí. El domingo 9 de marzo, a las 6:30, en el Salón de Usos Múltiples del Condominio Altillo, vamos a hacer una ofrenda de danza adulto. Ok. Pues muchas gracias, Mariana. Muchas por estar aquí. No, pues gracias a ustedes. No, Mariana, es un verdadero gusto. Y Dios. Nos encontramos en nuestro radio próximamente. No, bueno, no, hoy a las 9 de la noche. Próximamente. Sábado, aunque lo haga yo solo, será bastante raro, pero que lo haga yo solo. Gracias, Oli. Gracias a todos. Gracias, Oli. Gracias. Gracias.